¿Ya tan rápido? Ay, ya. ¿Jugaste o qué? Ya, me siento nervioso, me siento con el primer podcast. A ver si acuerdan de esta canción. Mira, pues después de tres meses de no venir. Qué sorpresa. Dos meses. Hoy. Tantos no, güey. Yo te amo más que a nadie. Ya no lo pellizques ahí. Ya me dispararon aquí. Fue este güey, ¿eh? Yo canto bien bajito. Ya me estás disparando los niveles aquí, güey. Yo no soy, güey. Dígame. 3, 2, 1. No, entraste tarde. Hoy, Eric Rubin. ¿Es otra versión ese? Eric Rubin. A ver, que los iba a sacar de onda, güey. Es Alex Sintek con Eric Rubin. Sí, tenías el disco, güey. Nunca me lo prestaste, güey. No, este disco es el que grabaron los 90s Pop Tour, güey. Los que los grupos estos que se juntaron para presentarse en vivo. Ajá. Y está grabado en vivo, güey. Y están los videos en YouTube también. Neta. Qué chingón, güey. Está padre, digo. Alex Sintek, fíjate que es uno de los cantantes que me gusta mexicano. No mames. Sí. Fíjate. No, a ti no. ¿En serio, güey? Después de Valentín Elizalde, güey. En este disco 90s Pop Tour en vivo, que lo pueden encontrar en Apple Music o en Spotify ya, o en las tiendas. Participa OV7, Alex Sintek, Faye, Eric Rubin, Jeans, Caló, Desacados y Litzy. Litzy. Linda no. Ah, entonces no lo compró. No. Está bueno, tiene buenas rolas de. Es el concierto este que hicieron, que sí. Es un 360, ¿no? Sí. El escenario es 360. Y pueden ver los videos, ahí están también en YouTube. Yo lo estuve viendo, estaba padre. Tú lo compraste, güey. No, yo tengo Apple Music, güey. ¿Te acuerdas, compix, de las chiquitas mamás estas de Jeans? No. ¿No? No. Cuando llegamos en el. Llegamos de un vuelo. No. No. No las volteaste a ver. No. ¿No? Que no, que no. Fue cuando veníamos de San Francisco, güey. Sí. No me acuerdo. No. Que salimos ya de recoger las maletas con un chorro de besos en los cachetes y lápiz labial aquí en el cuello. Veníamos en el avión. Sí. Hicimos escala en México. No. Sí. Sí, hicimos escala en México y venían en el avión de México. Venían a Monterrey. A hacer entrevistas aquí en Monterrey, pero. Venían al concierto. Sí, pero bien maquilladas, bien peinadas. Bien falsas. Sí, wey. Sí, bien falsas. Sí, bien feas, güey. Sí, no. No. ¿De qué edad tendrán ellas? Pues están. Pues están del vuelo, güey. ¿Ya están cachichurris? Sí. Pues sí, son. ¿Cachirulas? Si no, son cuarentonas, son. Nada, como mi chiquita mamá. 30 y más. ¿Qué? ¿Tú qué harías si te encuentras al tu futbolista favorito en el Guiñac, avión, güey? A Guiñac, que estuviera aquí Guiñac. A Cristiano Ronaldo. Le doy unos chupones, güey. Y frente al público, no sé, en el avión. No sé. Pues ya, ¿qué? Total, lo vas a ver nomás una vez y ya. No lo vuelves a ver. A ver, fíjate. En el mismo vuelo viene Katy Perry y Guiñac. ¿Qué harías, HD? Claro, se va con Guiñac. No, Katy Perry es. ¿A quién saludas primero? Katy Perry está bien Perry, güey. Sí, está super Perry, güey. La verdad. HTKR contra Perry. A mí no me gusta. No. ¿Por qué pones otras caras cuando nos dices esas cosas, güey? ¿Por qué nos guiñes un ojo? La ventaja es de que no estamos en video. Pero lo vamos a estar, no, mira, vamos, hombre, a. No, chingues. Hace mucho que no transmitimos en vivo en internet. ¿Un Periscope? En Facebook. Vamos a. Facebook. En Facebook, mira. Para que vean que a la racita que sí estamos grabando, mira. ¿Ya, pues, ya empezó o no? No, todavía no. Grabando. Para pasar cara seria. Episodio 179. Ah, bueno, y aparte estas chiquitas. Chiquitas nomás. No, son mamás. Están unas maletonas. Sí, güey. Sí, como venían una semana completa. Que ese mismo día fue cuando salió un compadre, güey, que abre su maleta que traía como 3 botellas de tequila, güey. Se le estrellaron. Madre, güey. O sea, un compix. Salucita, banda. Un compix. Sin marca. Un cuate y abrió la maleta. ¡Ya regresé! Y olía mucho a tequila y dejó la pestilencia ahí en toda la. ¿Qué? Pues tú. En toda la banda, así churriando. Tú destilas tequila, güey. No, yo no. Bueno, a ver, ahorita tiene una rola de Jeans, ¿vale? A ver si las conoces. No, ahorita se las pongo, ahorita se las pongo. No. Bueno, aquí no, la bandita, no, no, de, sí, la bandita de Facebook, aquí estamos transmitiendo en vivo en internet. Esto se va a quedar ahí video grabado, pero aquí a está ver, el Verdolaga. ¿Para qué salgas tú? Aquí está el Verdolaga, aquí está el Evanue, aquí está el Pietro Bond. Es la presentación de Andaba. Al fin. Es más, vamos a presentar. ¿Cómo estás, Pietro? Lo ¿Cómo estás, Pietro? Soy el nuevo miembro de la banda. Me acaban de invitar, muchas gracias. Oye, ya regresé, compadre. Al fin, hombre. Desde enero. Preséntate. Sí. Ándale, para los que no te conocen. Banda, esos que ponen, oye, ¿y ese quién es? ¿Es nuevo o qué? Pues, a ver, ya casi me dicen bastardo estos, ¿verdad? He venido más veces yo, güey, a podcast, güey, eso que tengo bien. No tiempo, me interesa, es mi espacio, cállate. Banda, aquí estoy, no se vayan. Vienen cosas. El amigo, bro, ha venido más que tú. No me interesa. Emanuel, ¿qué pasó, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y estar con ustedes. Agasajo en este miércoles, martes o qué será, chingada madre. Cuando quieras. Este martes 4 de julio. Martes 4 de julio, tropicalón. Es 4 de julio, güey. El clima. Independence. Estamos como a 37 grados aquí en Monterrey. Y bueno, pues nos tenemos que refrescar. Así bienvenidos es. Al episodio 179. Excelente. ¿Ya estamos grabando? Y el que bueno, controla los botones. El picabotones soy yo, miren. Aprovecha y grábale ahí, güey, para ver cómo está conectado es todo. Es más, mira, hablando de jeans, mira. Ay, güey. Oye, ese eres hizo yo, güey, qué pedo. Ese sí soy yo. ¿Se acuerdan de esta rola de jeans? Yo no conozco a jeans. Bueno, bienvenidos a este episodio. Estamos grabando el 179 en 4 de julio. Feliz 4 de julio a los que nos escuchan en Estados Unidos. Los que se creen gringos allá y festejan el 4 de julio. Es el día de la independencia de Estados Unidos, güey. Y bueno, estamos grabando en este día martes. Bienvenidos al episodio. Y vamos con todo. Tenemos muchas cosas de que no hablar. ¡No se vayan! Que ahora celebramos el día que Will Smith salvó la tierra, güey. En el día de la independencia. Y dos veces. ¿Cuál es esa, compa? No, sí. Pon la de Pepe, güey. ¿Esa es la de Pepe? ¿Me lo juras? Ah. ¡Oh! Bueno, es que no nos escuchan. Yo no las vi. No me grabes. Yo no las vi. No me grabes, estoy bailando. Bueno, es que los que están en vivo en Facebook no escuchan la canción que estamos escuchando aquí, güey. Pero está una canción de fondo. Todavía que te amo. Súper pipiluyo. Demasiado pipiluyo. Sí, demasiado. No nos hagan caso, es una agropecuaria, sí, pero versión moderna. Bueno, bandita, y los que están ahorita en Facebook, métanse rápido a mixeller.com/chicharrón con pelos podcast. Ahí, para que nos escuchen en vivo la grabación de este episodio. Y además, que nos manden un mensaje de WhatsApp. Saludito, un chiste. Lo que quieran. 8074. ¿Puedo enviar una foto también? ¿Cuál es el teléfono, Pietro? 8180-744431. Hable ya. Tenemos muchas sorpresas. Bueno, ya, ahí está. Okay. Salimos de transmisión de vivo. Muy bien. Bye. Y saludamos a toda la racita que ya está en Mixler. A Edith Clorales, güey, que siempre está presente aquí con nosotros, güey. Saludos, Edith. Que dice: saludos, bandita, un placer escucharlos. Gracias, güey. Está UNAM 069. Compix. ¿Una llamada? Ah, tenemos una llamada. Vamos a contestarla. Iñezo. Se cortó. A ver, vamos a ver si nos escucha en este momento. Ahí, bueno. Bueno. Buenas noches, aquel dijo hable ya y yo marqué. Llame ya, eso era. ¿Quién habla? ¿Quién va a ser? ¿A qué andan buscando? Desde Guadalajara, España. Exactamente, mi Verdolaga. Ay, hijo, eso. Te tiene muy presente aquí estoy el Verdolaga. Estoy medio encabronado. Tómala. ¿Por qué, hombre? Estaba yo escuchando el episodio el lunes. Y cuando hizo la recomendación el Verdolaga de que había que hacer cañanga, pues dije, me pongo a ello. Me meto a la ducha y estoy con la cañanga ñanga y escuchando el podcast, y en eso escucho que el Fer HD dice, ¿cómo se llama el que vive en España? ¡Cabrón! ¿Estos güeyes me están viendo o qué? Cortaste máquinas de cañangas ñanga. Y me quedé todo, como se dice aquí, friqueado. No sé a dónde hacerme. Y dije, ni madre, esto es del diablo. Yo ya no le sigo. Me están viendo por ahí. Oye, ¿sí te contactó Horacio Medina o no? No. De hecho, puse en el grupo. No sé, puse algo. Sí, pusiste presente o algo así. ¿Para qué te sirvo? No, nada, nada. Bueno, pues ahí está el mensaje para Horacio Medina. Él nos pidió que cómo te podían contactar. No sé para qué. A lo mejor puede ser algo romántico, puede ser algo, pues no sé. O una cañanga. Una cañanga o algo. Pero sí te quería contactar, güey. Competencia de cañangas. No, de hecho, acá son las 2 de la mañana y dije, bueno, me voy a esperar para ver. Nunca se sabe, ¿no? A lo mejor este hombre necesita algún favor especial. Sí. Y dije, bueno, yo me reporto a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Nos pidió, no, la verdad no sabemos ni para qué, pero sí. Una española. Sí, pidió. Torta. Pensados son, güey. Mándanos una paella, güey. ¿Para quién? Paella. Ah, bueno. Sí, ¿no? No, pero, sí, porque además me acabo de hacer un curso de 100 horas de paellero, así que se haga palado el chef, que ya llegó el paellero. Ah, tiene competencia el chefito, copi. Oye, es una friguita ahí hacer la paella. Ponle salsa de tomate, güey, para que sea paella mexicana. No, sí, lo que le falta, lleva el tomate, lo que le falta es un poco de picante, pero bueno. Ah, sí, claro. Y sí, lleva... aquí donde vivo, que es Costa, y que es Valencia, la cuna de la paella, pero realmente la paella es algo que no es, es arroz con agua y un poco de verdura y ya está. Lo que conocemos internacionalmente como paella de color amarillo, es un arroz, no es la verdadera paella. Ah, ¿en serio? La que lleva... azafrán. Azafrán y mariscos. Sí, eso ya es un arroz. Pero que se ha internacionalizado como paella. Pero la paella no es eso. Danos tu receta. No, pues sí es secreta, güey. No, pues qué pasó. Pagué 300 euros por ella y... Mil horas, déjate el dinero. 1,000 horas invertidas, güey, para que la sueltes en un minuto, güey. Claro. No, es tanta la demanda que hay aquí de paella, ahora que vienen los nórdicos y los ingleses y los alemanes, que la comunidad valenciana te prepara a la gente para que aprendas a hacer los arroces. Para dar abasto. Una oportunidad y me metí a ello. Sí, está bien. Para darse abasto, ¿no? En la demanda. No, para dar paella. Sí. Sí, darle paella. Oye, ¿y por qué no se te ha pegado el acento? Ya le preguntaste la vez pasada. No, es cierto. Sí, y dijimos era una... ¿Qué? ¿Cuál es la palabra que habíamos encontrado? Ya le había preguntado. Sí, ya le habías preguntado. Bueno, ¿por qué no se te ha pegado el acento? Porque has tomado cerveza sabor a vejiga. Dígame también. ¿Qué onda? Dime, Fer. No, te cortaste y no te oí. Ah, no, nada más que dice el verdolaga que ya te había preguntado que por qué no se te había pegado ya el acento. Sobre todo la C. No, pues porque soy chilango y eso no se quita. A ver, voz de chilango con español. Sí, voz de chilango con español. Sí, haz dos personajes. Es que te digo una cosa, no me sale aunque me esfuerce, no me sale. Pero a poco cuando estás platicando con alguien allá, a poco no te sale así, se te pega o algo tantito. No, me cuesta. Es más, cuando mi hija, la mayor, tiene 6 años, cuando me pongo a hablar con ella y ella empieza a arrastrar la Z y me pregunta, me pide que repita la palabra, por ejemplo, zapato, uh-huh. me corrige y me dice, no se dice zapato, se dice zapato. y no, me cuesta. Pues sí, claro. Bueno. Y ahora que terminó el curso, me dijo la maestra que mi hija por lo menos implantó unas de 3 a 5 palabras mexicanas que no se utilizan. Por ejemplo. Pero por lo mismo, porque. Güey. Por ejemplo, el ahorita o el espérame. Ok. Le he inculcado mucho el ándele. Así para motivarla. Ándele, ándele. Ándele, usted es campeona, ándele, ándele. Entonces, pues les causa mucha gracia porque aquí cuando le dicen, te dicen, descubres que eres mexicano, lo primero que te dicen, ándele, o te dicen, cuate, aquí hay tomate. No sé por qué dirán esto. Es pero, que hicieron una campaña de los que venden tomate envasado, hicieron una campaña publicitaria que decía, ándele, ándele, cuate, aquí hay tomate. ¿Dónde lo hicieron? En España. En España. Entonces, por eso a todos los mexicanos, cuando ande, dices, ándele, ándele, ándele, cuate, aquí hay tomate. Ándele. Nosotros tuvimos un teacher, ¿te acuerdas, Beto? Allá en Madrid. César Évora. Bueno, o sea, es el papá del actor. César. Que en paz descanse. Sí. ¿Cómo nos decía? Ándele, mis mexicanitos. Mexicanitos. Pero es cubano él. Ah. César, el papá es Tony Évora. Tony Évora. Era Tony Évora. Que en paz es descanse. Cubano y bueno, César Évora es el actor de Televisa. Es también cubano. De Cuba. De Cuba. ¿Y cómo son los valencianos? ¿Son amables? ¿Son groseros? ¿Son unos tíos bien majos? ¿O qué? Puta, espero que nadie me esté escuchando, pero son muy cerrados. De hecho, hoy estaba hablando con. Hemos formado un grupo de 10 familias. Que se ha formado gracias a que desde que los niños vienen en la guardería, es decir, desde los meses, ahora ya los niños tienen 6 años y nos conformamos un grupito de 10 familias. Órale, está padre. Y hoy determinamos que ese grupo ha sido una cohesión porque no todos son de aquí, de la comunidad valenciana, excepto uno. Todos los demás son de fuera y yo soy el único extranjero, ¿no? Pero ha sido ese amalgamiento gracias a que no somos de aquí. Yo aquí cuando llegué, llego de Estados Unidos y pues ahí la gente te sonríe o te dice qué tal tu día o tu día muy difícil o etcétera, ¿no? Y aquí yo iba paseando a los perros porque hay un sitio para pasear muy bonito y yo saludando a la gente y la gente ni te contesta. Y así duré 2 años, al que me cruzaba le saludaba. Y un día dije, voy a ver qué pasa si yo no saludo. De toda la gente que yo saludaba, nadie me saludó. Son no lo tomo a mal porque entiendo que es cultural, pero así son. Pero pues también tienen su parte humanitaria y hay cosas buenas, cosas malas, como en todos los sitios. Claro. Pero se vive bien, ¿eh? Se vive bien. Oye, ¿y todavía tienen en los parques las bolsitas para la popó de los perros? Sí, no, eso en el pueblo más pequeño. Yo, por ejemplo, aquí somos 4,000 habitantes flotantes, el 70% son ingleses, y no te voy a decir que en cada esquina, pero sí hay unos postes de color rojo con un cuadrito donde están las bolsas. Pero aún así, mucha gente no levanta la mierda, ¿eh? Eso es un problema. Y otro es que vienen estos turistas, en su mayoría en este pueblo, ingleses, agarran cachorros, los tienen aquí julio y agosto, y para mediados de septiembre se van y los perros se quedan en la calle. Y es una de perros callejeros. No, pues los van a hacer sushi. Un puesto de tacos, güey. Oye, ni huevos, ya estoy siendo local, a ver. Hot dog. Se pachan las tortillas. Unos hot dogs. Oye, ¿no? Qué padre. Si no, ya estoy ubicando los chinos, los restaurantes chinos, y decirle, mira, carne fresca. No, pero allá lo hacen de rata también. Oye, pues qué buena onda, digo, gracias por desvelarte para poder llamarnos y esperemos que sí te contacte Horacio, no sé si sea algo urgente o algo muy necesario, pero esperemos que sí se ponga en contacto contigo. Si puedo echar la mano, pues con mucho gusto. Y por último, hace 2 o 3 podcasts el Verdolaga daba el dato de que llegaron los españoles y al agua de arroz le llamaron horchata. Para que acá hay una horchata, pero no es de base arroz, es una cosa que le llaman chufa, que está súper asqueroso. Yo cuando vi horchata dije, esto es lo mío, cabrón. Y cuando lo probé casi vomito. Toma tu horchata. Entonces, es muy parecido y yo creo que por eso le llamaron horchata. Porque es blanco, ¿no? Sí, no, tú lo ves y es igualito. Es blanco así como en México te venden la botella para diluir y hagas el agua de horchata. Aquí te la venden ya diluida, te la venden por litro. y te recomiendan enfriarla. Yo la enfrié, la puse en super hielo, y cuando me iba a quitar la sed y la probé, la vomité, cabrón. Y aparte de ahí la odio. Te picaron los ojos, compadre. O crudo no jala. O a lo mejor así es la horchata original, güey, también. Es que es horchata de chufa. Por eso, a lo mejor esa es la horchata original. Y luego acá le hicieron. Exacto. A lo mejor la hicimos acá. Es el original. Y luego ya cuando llegaron a México y vieron un líquido blanco de Zacatecas, pues dijeron, también es horchata. Bueno, a saludos a Valencia. No, pues muchas gracias por llamarnos. Te digo con la cañanga para pa poder dormir y ya mañana la repetición. A su salud. Saludos, muchas gracias por llamar. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Saludos. Adiós. Bye bye. Hasta la vista, baby. Oye, Valencia, ¿cómo se llama este cuate? Oscar. Le interrumpimos la cañanga. Cañanga, estaban en plena chicoche y la crisis. Qué miedo, ¿no? Pero bueno, nos dio una cátedra de la paella. Es que, digo, nosotros no sabemos realmente en qué momento o en qué circunstancia nos escucha la bandita, güey. Somos... ¿Y qué tal si es en un momento? A lo mejor es cuando están así haciendo... Oye, como que somos chicharrón vidente acá, como que sensoriales, algo así, ¿no? Pita, la chica vidente. Sí. Esta sección... Oye, Miguel Clorales dice, ahí está la diva de Monterrey. Ah, no te creas, señor Pietro, aunque no lo crean, es diferente cuando está el Pita. ¿Qué dice el rendidor? ¿Dónde anda este rendidor? La diva de Monterrey te anda buscando, compix. Porque el putiné es mejor mal amigo. Es mala copa. Mala coca. Ay, no digas eso. Un beso en el yoyo al Pita, dice también Miguel Clorales. En el yoyopo, puños. Neftalí García, está el Pietro Bond. Jorge Alejandro, güey, mándame saludos, güey. Pietro Bond, ¿quién es? Alejandro. Jorge Alejandro. Ahí te van unos aritos de cebolla. Ah, no va, es mi versión. No, apachurro. Un apachurro. Apachurro, muñeco. Saludos, dice Gerardo Rodríguez. Saludos, chicha, roneros. La magua, mira. Aquí está la magua, al fin. Saludos, chorneros. ¡Chiquita mamagua! Yo no la conozco. Deja que la conozcas, ¿para qué? Juan C. Hinojosa, me imagino. Saludos desde Roswell, Nuevo México. Roswell. Ahí donde se aparecen los ovnis, güey. Oye, sí. Y más cuando andas... Ahí está el Área 51. ¿Área 51? Sí está. Parece, sí existe. Oye, está con madre porque las luminarias son foquitos de... De marcianos. De marcianitos. Está bien bonito. Oye. Así se llama un pueblo. Roswell. Pues así se llama el pueblo. En Nuevo México. Sí. Roswell, Nuevo México. Sí, y ahí vive mi compadre. Ahí vive. Dice saludos desde ahí. Pues, ¿y qué hace? Y dice saludos así. Le dice, hola, ¿cómo estás? Star Trek. Ponle la mano como Spock. Oye, hablando de eso, Anonymous acaba de decir. La Anonymous es este grupo. Ah, ya lo dijiste el pasado, güey. Sí. ¿Qué nos pasa? Dilo. Es que el Pietro no vino, güey. Yo no vine. Fíjate que acaba de decir. No, ya lo dije, güey. Oye, algo me está pasando. Y bueno, a ti y a Pedro. Y al verdolaga también. No, a mí no. No, la cerveza sabor vagina, ya no lo había dicho. No, les había quedado claro a varias personas. Que ya ¿sabías que van a sacar un Atari, güey? Digo, para no quedarme atrás. Me siento mal, ser el único que no toca tomas anteriores. El super NES. El super. Oye, pero si ponen las mismas rolas, ¿por qué no decir los mismos temas, viejo? Ándale. ¿Eh? Porque vamos a parecer disco rayado, güey. Pero los fans. A no ser que fans. Seamos disco tigre. Disco rayado, pues como que no. Oye, ¿cómo les fue esta semana, güey? ¿Qué hicieron? ¿Vieron algo de...? Fíjate, como no hubo fuchibol, el HD no puede abrir su tema. No, sí hubo. Sí, quedó campeón en Alemania. Pues sí, pero ya como no hubo acá un tercer lugar, como no fue. Nos échale la culpa a Ochoa, güey. A ver. Oye, Ochoa sí se la rifó este partido pasado. Échale la culpa, güey, otra vez. Sí, no lo vi. Se la rifó. No. Sacó unos 3 goles ya cantados. ¿Ves, güey? No te gusta como quiera, no te gusta. ¿Qué? Estoy negado. ¿Qué le vas a Talavera o qué chingados? Sí. No. Este güey quiere que el conejo, güey, o algo. Oye, viene Jorge Campos. Campos, güey, este cabrón. Ahí viene ya la Copa de Oro, a ver si ahí nos reivindicamos un poquito la selección B, que le llaman, o la otra selección mexicana, Ya juega, empezó, la Copa, ¿no?, de Oro. Empieza mañana. Mañana ya. Mañana pasado, algo así. Viene la Copa de Oro, esa nos dio, y así no. Pero dilo en francés. De Oro. De Oro. Fíjate, en el grupo de México está El Salvador. El Chava. Mi dentista, güey. Va a estar Jesus. No me dijo que iba a salir, güey. Va a estar Chava. Jesus Christ. ¿Cómo le mandarías un saludo a tu Jesus? Me da risa que tienes la boca abierta y te empiezan a platicar, güey. ¿Cómo les contestas, güey? Oye, ¿cómo has estado? Bien. ¿Te entienden, güey? Bien. Ah, te duele un poquito, muy bien. Hola, chica. Sí me ha pasado eso. No te gusta ese sabor. Pendejo, güey. ¿Quién habla así, güey? Cuando estás con el dentista, güey. Abogo. Imagínate. Ah, no, yo estoy haciendo otra cosa. Ay, tú traes otra cosa en la boca. Ay, perdón, güey. Eso traes otra cosa en la boca. Vamos a ver. Mira, abre la boca. Ahí te va. Ahora intenta decir algo, una frase. Con la boca abierta. Hola, dijo. Ah, yo pensé. ¿Me entendiste? Yo entendí, te gusta. No, oh, dije, dijo cola. Dije cola, güey. Ah, pinche mosca, güey. Ya más viene, güey. Saludo a mi dentista, güey, que está ahí por tu teatro, güey. Ah, sí. Ay, perdón. Ahí en el. Por allá. Luis Elizondo. ¿Qué? Oye, que ya están demoliendo el pinche estadio. Es un teatro, güey. ¿Qué nos viene? Están demoliendo el estadio del Tecnológico, güey. ¿Por qué lo saludas si están demoliendo? No, es que hay que cambiar ahí. Ah, bueno, pero perdón. ¿Quién más viene? El Salvador. ¿Y quién más? Ahorita vemos el. Ah, chingado. ¿Quiénes están en el grupo? Nomás me acuerdo que era El Salvador. Y que están demoliendo el estadio. El amigo bro. Ah, no, es otro grupo. El Chacha. Hablando de otras cosas. Oye, antes de decir lo del grupo. El Israel. Por no venir. Estuve a punto, nomás que ya no pude, por tiempo, inscribir a nuestro podcast en el. En una. Era como una... ¿Concurso? De podcast a nivel mundial. ¿Por qué no lo escribiste, güey? No tuve tiempo, mira, está... allá fue... Lo habíamos ganado, metido nosotros, güey. ¿Cuáles eran las bases? Tener un podcast. Primero. No, pues era... Que los personajes tengan apodos. Fumar y ya, tomar. Wey. Fumar y tomar, ya, güey. Espérate. ¿Qué más? 40 grados. También. De un chingo, güey. Dice un perro que ladre. Okay, era la octava edición de premios de Asociación de Podcast. Los premios tienen un objetivo principal: dar visibilidad y difusión al podcasting y reconocer el trabajo de quienes lo hacen posible, así como contribuir a enriquecer el podcasting a partir de un debate sobre la generación y producción de contenidos en formato podcast. Las bases son: tenerla bien grandota. Nah, ya, ay, güey. Palomeado, stop. Ay, güey, ganamos. La consola. Categorías. Los podcasts podrán optar a los premios de acuerdo con los temas que aborden en sus contenidos, independientemente del formato o la duración de los mismos. Encontrarás que hay categorías especiales en las que se reconoce más la labor y el trabajo realizado que la temática en sí. O el premio que reconoce el trabajo individual de los podcasters. Pero ya se cerraron las bases. No, hombre, güey. No mames. Pues tuvieras un pinche WhatsApp, güey. Nosotros nos metíamos, güey. Dile que tenemos agropecuario. ¿Cuándo la próxima edición? Ponte un recordatorio, güey. Compix, dile que tenemos agropecuario también. Pues sí, güey. Con eso hemos ganado, güey. Ya sé. Ya no me Chile, Chile que sí, güey. Bueno, Copa. Pecate. De oro. De oro. Copa de oro. Rollito de oro. Rollito de oro. El rolas agropecuarias de oro. El calendario es viernes 7. Fíjate, juega la Guayana Francesa, güey. ¿Y eso es qué? ¿Está buena? ¿Es una fruta o qué? Oye, el otro es una fruta. Es un tostielote, güey. Guayana, no guayaba. Esa baila ahí en el negocio este que está ahí. Y ella baila así. La Guayana baila. El viernes juega Guayana Francesa contra Canadá y Honduras Costa Rica. El sábado Estados Unidos Panamá, Martinica Nicaragua. El domingo Martinica también baila ahí, güey. Curazao. Tu chipejo. Contra Jamaica. Eso tienes que hacer después el domingo juega México. México el Hacete Salvador. Una curazao. Una curazao. El curazao. El martes juega Costa Rica, Canadá. México juega el domingo a las 8 de la noche. Y luego vuelve a jugar el jueves, el otro jueves, a las 9 de la noche contra Jamaica. Y luego vuelve a jugar contra Curazao el domingo. O sea, no va a estar Alemania ni Chile. A las 7 de la noche. La revancha no se va a pudrir. No, ya se sube copa. 7 de la noche. Pinche madre. Domingo 16 de julio. Contra Curazao. Bueno, esa. Me gusta tu portugués. Está con madre. El Curazao, el putinho de nacimiento. Es putinho. Putinho, bien putinho. Ay, su jibego. De la memosa. Hermosa, así você me mata. Ay, ya, compadre, ya. Oye, güey. Están demoliendo el estadio de los Rayados, compi. Sí, güey, le están dando crank. Pero, ¿vieron ya el complejo que van a hacer? Bueno, del ex. Es un proyecto. Ex estadio de los Rayados. Sí, ya tiene un estadio nuevo. ¿Podemos ir a el comprar estadio un... del Tecnológico. Podemos ir a comprar unas banquitas con pics. No, no, pero era puro cemento, güey. No mames, güey. Sí, oye, era puro cemento. ¿Dónde tú ibas? yo era la voz comercial de los Rayados. En algún momento. A ver, échala, échala. Ah, chingada. No era un demo. Sí. Tu primo. Tu primo, güey. El perro Palacio. No, él es el animador. Ah, ¿y tú? Yo era la voz comercial de ¿y la cómo le decías, güey? A ver, echa. Decía. Ahí va. Espérate, estamos narrando el juego. Sí. Sí, aquí va Verdiname llevando la pelota por el costado derecho. Verdiname, güey. Sí, es que era en la época en la que estabas. Y era el otro comercial. Y tira un centro al Tato Noriega. Comercial. Y vamos a. Y vamos al comercial. Pepesa, el zapato para fútbol que marca la diferencia. Coca-Cola, siente el sabor. Oye, cabrón, sí es cierto. Ya wey, quiero una Coca-Cola, güey. Sí, eras tú, güey. Pásame una Coca, güey. Ya no quiero chévere. Cemento Monterrey, el rey del cemento. Y volvemos al juego para el rey. Oye, compadre. Te felicito, güey. Te sale con más. Era la voz, güey. No me fui 2 años, güey. ¿A quién estás imitando, güey? Al HD. Al perro HD. Dice aquí Miguel, Edith Cloralex. Dice Medina. Que hoy le dieron permiso de salir el Pietra Bond. Sí. Hoy se apuró a sus quehaceres. No, ya tengo una aspiradora eléctrica. Ya me modernicé, güey. Automática. Exigió 5 velocidades y un iRobot. Pendejo. Talito G, si está Pietro en verdad o es un holograma. Saludos, banda. Saludos. Saludos desde un hondureño desde el DF, dice Sergio Villeda. Saludos. Saludos, Checo. En 4 años aquí han sido la mejor compañía. Gracias. Sergio Villeda, ¿desde hace cuánto que nos escucha? ¿Te acuerdas? Pero él es hondureño. Sí. Del DF. Ya no vengan para acá. ¿Por qué? O sea, así se dice. ¿Cómo se dice? Ya no vengan para acá. ¿Así dicen los hondureños? No, los chilangos. Los chilangos. Ya están llenos allá. Ya. Pues, hay ¿quieres? Una canción que dice, ya no vengan para acá. Ah, chinga. Sí. Ah, sí, ¿me la pueden cantar, por favor? Porque no la... La voy a buscar ahorita. Era cuando estaba la explosión demográfica, todo lo que da. Pásame una sí. Kurtz. Ay, no digan marca, güey. ¿Podemos decir Jackson? Oye, sí. Por cierto. Pásame una Jackson. Es la nueva. Una Jackson helada. Jackson Light. ¿No hemos dicho? Pásame una Jackson Light. Padres. Te valió madre, güey. Sí. Ay, güey. Es córrelo. El encargado. Fíjate, el Verdolaga es el departamento de publicidad. Ah, no te lo has aprendido. Publicidad de mercadotecnia. Jackson Corporation México, Dow y Axil son los líderes en la industria del aluminio. Trae para ustedes este episodio número 179. No, ya lo dijo. No, vale. Líderes en la industria del aluminio y vidrio. Trae para ustedes el episodio número 179 del podcast de Chicharrón con pelos. Perdón si ando medio activo, pero ya llevo 3 cervezas. Está bien. Se nota. Vaya, güey, hasta que estás tomando. Pues, sí, güey. Oye, que nos sigues desde hace 8 años, Sergio Villegas. ¿8 años? O sea, porque llevamos 8 años. Tenemos 6 nada más con el podcast. ¿Es Villegas o Villeda? Villeda. Villeda. Ah, saludos al Compix Villeda. Saludos, compañito. Sí, no soy holograma, estoy en vivo, Compix. Y dice, pero son de lo mejor que he escuchado en México. Ah, gracias. Ok. Fíjate, sí, ahorita que mencionas que estás tomando, un anuncio para todos nuestros amigos AA. ¿Eres alcohólico? Podemos ayudarte. Servicio Express en Cerveza, 33 18 47 09 09, o marca el 31 31 019 013. No entendí. No la entendí. Mínimo si hubieras dado el teléfono de aquí. No mames, güey. Parece que en 81 80 74 44 31. Sí, lo entendí, güey. Escuchen el podcast para que lo entiendan. Eres alcohólico, podemos ayudarte. Marca Servicio Express en Cerveza, 331. Te llevan a domicilio, güey. Sí, ya sé, pero el teléfono, ¿por qué el teléfono así? Pues es el chiste. Pero ¿por qué tan exacto? Dilo más rápido, así como que no se escuchen los números. Pues es que es un teléfono ficticio, güey. Mira, compadre, mejor dile el por eso el Emanuel dijo, dile del podcast, güey. Exacto. Exacto, güey. ¿Y quién les va a llevar la cerveza? Es un chiste, güey. A ver, también. Vamos a hacer una promoción. Te acabamos de nombrar al director de mercadotecnia del grupo Chicharrón con Pelos. Vaya, ¿yo por qué? Porque tienen mejores ideas que Verdolaga, güey. Que no, es que ya con mi jale tengo un putazo, güey. Tengo que desestresarme luego para que me digan que soy director. ¡No! Luego me pone a chambear. Oye, Horacio Medina. Con gusto, güey, lo recibo. Horacio, por favor. Si está aquí en el chat de Mixler, ya se reportó Oscar Valle, de allá de... De Guardamar, España. Guardamar, España, que pasó, que para qué es bueno, ¿verdad? Pero dice que esa canción que dicen ustedes es de la película Mil Usos de Héctor Suárez. Ya no diga para qué. Dale. Exactamente. Pero es un single o como es una rola completa, güey. One Hit Wonder o como. Ah, pues quién sabe. Bueno, ahí que los fans nos apoyen con no, ese pero tema. Sí era una parte muy característica del programa de este Héctor Suárez. Ya no vengan para acá. No, pero era de la película. De la película, bebé. Oh, qué la chica. Es que yo también llevo unas cervezas. Es que pues eres de la capirucha, viejo. Bueno, antes de ¿no que... ¿No era el no hay? Antes de que sigan, vamos a escuchar un mensaje. Ey, bandita. Saluditos desde el distrito. Mando a saludar. Ya le hablaron. El Ventus. Saludos. De la inundada ciudad del Distrito Federal. Saludos, bandita, y a todos los fans tardos. Y a todos los que estén grabando, no los puedo escuchar en vivo, no tengo muchos datos, pero luego los escucho cuando los descargue. Órale, saludos, gracias. Saludos, compix. Y nos está enviando un mensaje. Dice, hola charneros, una chiquita mamá para la magua, por favor. Una chiquita mamá para... Para la mamagua. La mamagua. La mamagua no necesita chiquita mamá. ¿Qué necesita? La chiquita mamagua. No la conozco. Güey, lo dije. Pero nada como mi chiquita mamá. Que le mando un beso con agarrón de bubi con la izquierda y agarrón de nalga con la derecha. Eres ambidiestro. Las dos. Fer HD, son en Alicante en octubre o noviembre de 2017 y estoy a 20 minutos, así que habrá que anotarse a las jornadas de podcasting. Ah, son los premios en Alicante. Ah. Ay, güey, no hubiéramos ido, güey, si ganábamos, cabrón. Ya ves, güey. No manches. Jornadas de podcast. Ya nos mandó el link. Muy bien, muchas gracias. ¿Y todavía se puede? Jornadas de podcasting. Hubiéramos ido en el Chicharro Plane, güey. ¿Y qué banda, güey? Tenemos. Vamos a recibir una llamada. Déjame adivinar quién es. A ver quién es. Déjame adivinar quién es. Empieza con M. Manuel. Aló, ¿cómo está, mijo? ¿Cómo están esos parcericos ahorita que están ahí celebrando el 4 de julio? ¿Esa mariconada qué es? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? A ver, María, si es el hijo de Pug, el marica de Pita. ¿Cómo está, mijo? ¿Qué onda, viejo? ¿De dónde nos hablas? De Carolina del Sur. A ver, María, que yo le estoy hablando desde Medellín, Colombia. ¿Cómo que pues? Ya tú sabes. No, hombre, este marica me está hablando como puertorriqueño. Ah, chingado, ya la cagué. Ya le había confundido, sí, cierto. ¿Cómo estás, mi querido Clorale? ¿Cómo están los chicharroneros con pelos? ¿Dónde tienen los pelos, ah? Que se te quemó la carne, compix. No mames, compita, pues qué crees, ya estoy aquí en mi casa. Ahorita me le escapé a mi señora, más no vayan a decir nada. Pues estoy hablando aquí medio de incógnito. Ajá. Porque estaba viendo La Bella y la Bestia, esa mamada pura. Una cantadera, compito. Pasa el primer minuto y cantadera. El segundo, mira, y cantadera. No te apures, mi rendido. Yo también me escapo, güey. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué onda, Pita? ¿Cómo están? Bien, viejo, ¿qué andamos? Echando chévere y desmadre, ya sabes. Ya me di cuenta. Ah, qué bueno, un saludazo ahí. Los vi por en vivo. Estaba yo checando el Facebook. Casi no se me da eso. Entonces vi al Fer HD, le mando un abrazo y un beso. Ay, a Verdolaga también, un abrazote y un agarrón de nalgas. Este, a Emanuel también, un abrazote y un cabezazo de cabezazo. Bueno, de hombres. De hombres abajo. A Pita, pues, no lo sentí hoy en la mañana que se fue. La verdad, no, es un fantasma. Cállate, ese Pita. Pendeja, no me descubras. Nada, un saludazo a los del panel. Pero gracias. Sí, bandita, me la escapé ahorita. Dije, no, vámonos a la verde. Hablarle, voy a reportarme con estos cuates. Porque sí está cabrón esa película, para aguantarla, neta. Está sí. Bonita, hombre, está es bonita. Es la nueva de cuando sale esta niña de los vampiros. ¿Cómo se llama? De Emma Watson. Emma Watson de. Ah, es de Harry Potter. Ah, no, la de Rosa Gloria Chagoyán. De Harry Potter. Harry Potter. No, bandita, la puse a googlear y ¿qué creen? Hay pads, señores, y video. ¿De qué? De Emma Watson sin nada. No es cierto. En Barcelona, sí. Digo, en Cuerada. Nah, antes de Photoshop. A ver, dime no, qué página es. Está sin ropa y sin calzones. Mándanos el link, compi. No, yo no puedo ver eso, yo nomás puedo ver a mi chiquito nombre. Emma. Oye, compix. Watson. ¿Nunca se te ha ocurrido trabajar de cobrador, güey? ¿Mande? ¿Nunca se te ha ocurrido trabajar de cobrador? Ah, sí, ya. Ah, me estás dando sobres, está bien. ¿Por qué, güey? No, ya, pues ya me estás diciendo lo mismo que el aquel señor Edilberto. No, Alberto, no, ¿cómo se llama putiné. El que cocina? No, no, no, está bien. ¿Qué dijo putiné, güey? Ya ahorita mismo estoy quitando tu póster de aquí del cuarto. No me dejes de seguir en Twitter. No, ¿qué crees? Poquitos, ya, güey. Ya. Vámonos, borrar desvita. Oye, luego, ¿qué te dice ahorita tu esposa? Ven, porque Mía está viendo la película. Ya vimos. No, compita, le fue a cambiar de pañal, por eso me quedan 10, 9. No, compita, vámonos, ánimo. No, espérense. Estamos viendo las fotos. Ya el HD dio con las fotos. Ah, es un Photoshop. Ah, es Photoshop, güey. Sí, es el Pita saliendo del lago. Ya me descubrieron, güey. El Pita ya bajó la panza. Mire, nada más para no faltarles a al respeto por las chiquitas mamás que están en el grupo, no las subo al grupo. No, nada, no, ni las subo. Sí, no, pues ahí se arrían, se no mancharían con muchas cañangas su teléfono, entonces no, mejor así las dejo hay ahí. Que respetar búsquenle, a mí me costó un chingo para buscarlas. Hay que respetar ahí, esa zona, pero pues, hagan su tarea también, nada más les paso el dato. Está el teléfono del grupo de aquí, Chicharrón con Pelos, güey, donde puedes mandar tus mensajes, güey, y tus audios. Ah, mira. Mira, qué re bien. No, sí, bandita, no, pues aquí nomás saludándoles en un 4 de julio, un cumpleaños más de América. ¿De América? De América. Pero bien dicho, que por cierto, mañana juegan, las Águilas del América. ¿Jalaste ayer con Pix también? ¿O fue Puente? Ayer y hoy en la mañana. Ándale, hoy en la mañana te tocó jalar, güey. Sí, pues yo me la jalo todos los días. Yo también, güey, pero ¿trabajar? No, trabajé ayer. ¿Cuántas horas jalaste? Nada más hasta el mediodía. ¿Cuánto te pagan la hora? La hora, pues a veces. Es que no quería decirlo, voy a hacer como el HD y el Emanuel y el Verdolaga, que no quieren decir cuánto ganan, pero bueno. Jackson no, pues Corporation es que te paga más. Hay veces que se te salen las manos y no sabes cuánto. No se codea con los. Es con puro inversionista que de aquí de. No con cualquiera, ya es lo que también escuché ahí en un podcast, que no le da chance a cualquiera de darle sus servicios, pero bueno. Hay niveles, viejo, hay niveles. Se pierden de 100 pesos o de 200 pesos, ¿te imaginas 100 y 200 pesos? Si son 500 personas, ¿cuánto es? Un chingo. Pero, mucho y de montón. Chingos mil. Ya está, no, maldita, pues nada más quería yo ahí saludarles y sí, para no. Que vean. Que ya están regando por todos lados las calcas. Sí. Ya van a ver. Qué bueno. Sí, ya vimos que llegó el envío. Oye. Voy mandando, pero me déjame hacer cuenta. Oye, uno. Cuatro, cinco. Dos calcas voy mandando. Diferentes personas. Entonces ya se está regando ya de poquito en poquito. Bien. Y vamos a ir mandando bien. Más para que sigan escuchando el podcast, para que caigan más donaciones. Ya tú sabes. Oye, rendidor, despídete así como cuando hablaste el intro. Ah, como colombiano. Así, sí, así, chico. Ah, venga. Es que me da el pene, me da la pena. Hágalo, no sea pene, no, hágalo. Maldita, pues ahí está, mijo, que pues que como yo veo mucho el cártel de los sapos y todo eso. Ay, papi, qué rico habla. De los sapos, Pablo Escobar, todo eso, mijo, pues a mí se me da de hablar así, pero pues qué le puedo hacer, pues con tanta mariconada que vemos aquí en esta tele. Pues nada más los sigo invitando para que sigan escuchando a estos 3-4 maricas que luego vienen a hacer el show, que dice que están ganando mucho, pero pues bueno, Ave María, ¿qué le vamos a hacer? Pues sigan pendientes y nos estamos viendo. Chao, que Diosito me los bendiga y el niño de Jesús de Nazaret también. 3-14. Cuídate mucho, ¿sabes gracias. ¿Sabes a quién se parece? A Miguel Tijeritas. Cloralex. El tijeras. Miguel Tijeras ahora. Tijeras Cloralex. Un abrazo. Saludos, compita. No más te perdonan, ¿eh? No lo había pensado así, ya chingamos, ya así se queda. Órale. Miguel Tijeras. Miguel Tijeras Cloralex. Tijeritas. Saludos. Gracias, mi rendido. Saludos. Ay. Abrazo. Oye, ¿qué personajes hay aquí, compadre? ¿Qué miedo, güey? No, pero yo no veo. ¿Ese es del cártel de los sapos, güey? Sí. Es que el tijeras sale en el cártel de los sapos. Ajá. Y creo que sale también en el de... ¿Cómo se llama? De estos, que ven nuestros chiquitos. El de los cielos, el señor de los cielos. Ahí sale también. Oye, como que ha salido el tijeras en dos la racita saca su otro yo, güey. O sea, se... ¿Eh? No, tú no. yo soy... Qué bueno, siguen hablando, manden chistes. El Departamento de Investigación de Chicharrón con Pelos se dio a la tarea de, en una canción, que en el segundo 52, escuchen bien lo que dice esta rola. Es del grupo DNC. DNC, y la canción es Kissing Strangers. Ah, ¿como el DeLorean? Pero DNC? Súbele en el segundo 52, en el segundo 50, para que vean lo que dice. Pues avisas. Ahí va. Vamos en cuál. Minuto 32. Esta rola se llama Kissing Strangers featuring Nicki Minaj. No, chécate bien. Chéquense bien. Ahí va. ¿Qué minuto va? Está buena esta rola. Ahí va. Pongan atención, bandita. La la la la la la la la. La paso por atrás. La paso por atrás. La paso por atrás. Ponlo otra vez y dice muy claro eso. Te la paso por atrás. A ver, vamos a ver. Le recé mucho, ¿eh? ¿Cuál va? Ahí va, mira. Ahí va. En ese que sigue, mira. ¿Sí o no? Sí, mensajes escondidos en las canciones. Exactamente. Es como la de esos son Reebok o son Nike. Exacto. O yo cargo ese refri. O tienes que obedecer con Gloria Trevi también. Sí. Cuando es el disco al revés. Tienes que obedecer. A ver, si lo escuchas al revés, güey, dice atrás paso por atrás. Ay, besos extraños y te la paso por atrás. No, o sea, es una canción subliminal. Qué fuerte. Oye, Víctor Manuel dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Si gustan un tehuacanazo, me dicen. Así hacemos hablar a la bandita aquí también en Monterrey. Pero aquí se llama el Topo Chico. Agua mineral Topo Chico. Tehuacán. Uh-huh. Famosísimo. Y ahora que venga un Marciño. Si no dice la verdad. ¿De qué? No sé, de lo que le preguntemos. No, vamos a dejarnos pegar unos tehuacanazos. Hasta que hable, güey. Sí. Perfecto. ¿Qué hay viene, güey? Ahí viene el próximo viernes. Como la, ya, ¿cómo le podemos viernes decir? 14. ¿La amenaza a un Marciño? No. Me compita, eso es un agasajo, pero es una amenaza. Compita, no sé. O sea, ¿es una amenaza para quién? Para los que. Para el hígado. ¿Ha venido Marciño? Sí, güey. Oye, ¿cuándo? ¿La otra semana? El viernes 14. Venga, a ver si puede coincidir y grabamos, ¿no? Ah, a ver, pita. Eso que nos diga otra persona. Se te mamó, güey. Sí, güey. Tengo buenas intenciones, gordo. ¿Te me vas a la Birch? ¿Cómo es? ¿HD? ¿La nueva frase? Váyanse mucho a la Birch. Oye, váyanse a la Birch. Pues yo el fin de semana tuve una carrerita con eso de que ya soy un runner, ando en las carreritas de 10K. ¿Y eso que te dejan ir, güey? Es que me levanto temprano, viejo. Es que es tarde, güey. Las carreras son tempranito, a las 7 de la mañana. Hay que grabar a las 7 de la mañana, ¿tú ya puedes venir? No, güey. O sea, me hace y el domingo, güey. Ustedes son bikers, no me entienden. No, estuvo bien, estuvo. Ahí le echamos todos los kilos. Lo recomiendo que se avienten sus carreritas ahí de vez en cuando, aunque sea un 5K, güey. HD, ¿te vas a animar? Fíjate que yo sí me voy a animar a echarme una carrerita ya al Oxxo. Es saludable. Wey. Voy a una carrerita al Oxxo, güey. Para... No, aquí donde vives para ir al Oxxo está cabrón. A Hong Kong. Bueno, pues imagínate las carreras que me tengo que aventar, güey. No, sí, vamos a ver si podemos hacer algo ahí en la. Si te empiezas a apasionar. Me cae que hasta dejes el cigarro, güey. Mira, no pruebo. No puedo esforzarme mucho por la cuestión de la rodilla. Estoy lesionado desde el 2004. ¿Qué es? ¿Meñiscos o qué? No, es rodilla. Es la que... no sé qué sea. Me encantas. Ay, gracias. Estoy lesionado. Recibí dos golpes en la rodilla. Gracias a mi niña. Pero desde ahí no. Pero no puedo. Requiere cirugía ni nada. No. Digo, puedo vivir con él, o sea, no pasa nada. Pero si me sobreesfuerzo, ya ves que el trote es un deporte de impacto para las rodillas. ¿Tú necesitas entrenar, y la bicicleta, wey? Y para los tobillos, ¿eh? ¿Cómo te has sentido con la bici? Con la bici es más llevadera, sí. De hecho, el domingo nos aventamos allá al Fundidora. Más que todo para invitar. Para GPI. GPI. Pero pues andas lesionado, compis. Por total, favor. Si ya estoy lesionado, pues qué. Lesionarte más. Es más, güey. El domingo vamos a la Huasteca, güey. Órale. Tuntún. Vamos, yo voy. Órale, va. Chingue su madre la espalda. Yo jalo. Ya, güey. Estoy harto, güey. Yo jalo. A lo mejor te compones, güey. Pues a lo mejor me descompongo más. O descompones. Pues pasito, tuntún. Pasito. Sí, yo jalo, pero voy corriendo. Un pasito tranquilo, tipo verdolaga. Es más tranquilo que el pasito panadero. ¿El pan? El pasito. Sábado o domingo. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Qué están hablando bien? El verdolaga en bici se me hace que ahorita sí nos ponen una chinga. Sí, güey. Está saliendo. No, güey. Verdolaga se transforma. Así ande crudo, güey. Vamos, güey. Es transforma, es este güey. El domingo. Porque ya me dejaron hacer bicicleta estacionaria. Órale. Pero si vamos a la Huasteca, pues es plano, güey. Órale, va. Va a ser lo mismo, ¿no? Domingo. ¿Va? 6 de la mañana. No, 6 de la mañana nos dormimos y luego la. No, ya sabes, sí, órale, va. Lo hacemos. Total, quiero calarme. Nos vamos, sí. Yo jalo. Al pasito de ustedes. Pero yo voy corriendo. No, pues de la entrada a la. Que no tengo bici, güey. Y de retacho. Es más, sí. Vamos a decirle al amigo, bro, que te la preste, te calas y si te gustó, pues. Okay. Se la pagas. A prueba. ¿Va? Y si no, le das unos chupones, güey. Total. ¿Quién? La renta, ¿tú? La renta por unos chupones. Oye, ¿cuántos ustedes? Ahí rentan en otra vez. Rentan de esas sí. De paseo. Otra vez. Vagabundo. Otro chupón. Ay, no sabe. Esas valen mucho ahorita las vagabundo, güey. Oye, sí, se pusieron de. Se pusieron de moda, güey. Bueno, tenerla de colección, sí. El que le gusta la bici, sí le gusta. Fíjate que yo no alcancé a tener una vagabundo, siempre quise una, wey. Pero eran caras en su momento. Era lo que había en el mercado. Es que era tipo chopper, era como la tipo. Simulabas una moto así chopper. Los cuernos o los manubrios que le llamamos eran tipo chopper. Sí. Una llantita chiquita adelante. Atrás traía una que 26. Una... No, hombre, era mega 20. Chiquita, una dependiendo del tamaño, porque había para machavitos. La más grande creo que era una 26. No, wey, tú la veías como 26. Sí, no, sí, no, mames, chiquita, y adelante traes una. El asiento podía subir a alguien ahí atrás. Y es que era un asiento como tipo con respaldo. Wey. Tenía incómodo, un respaldito de tal modo. ¿Tipo qué, güey? Era cómodo, no tiene comparación ese asiento. ¿Tipo sentado, qué? Tipo vagabundo. Tipo chopper. Tipo chopper. Tipo chopper. Le faltaba la segunda suspensión. Es asiento corredizo. Y lo padre es que traía una rueda chica adelante, güey, que simulaba también que ibas así como en una moto, ¿no? Era lo más parecido en aquel entonces. Y puedes subir de los 80, a tu chica. Wey. Te puedes llevar a la chiquita mamá. O a tu chico. Bueno, a la chiquititita mamá, que era la novia, ¿no? No andábamos con esas cosas todavía. No, yo sí. ¡Ah, puberto! No, sí te pues creo, güey. Es que uno, ¿qué culpa tiene? Pues cuando te conocí en la carrera ya querías con todas. ¿A qué edad ¿Con todas ustedes? No les digo qué apodo tenía. ¿A qué edad? ¡Cabrón! Pita. Ay, yo no me sé esa, güey. Perdón, perdón. Oh, tenemos el apodo acá, mi compadre. No, para nada. Eso puede no, ser, era ¿no? Express. Bueno, ahorita que se acaba de medicina. Hombre, ni de HL, compadre. Era así. Entrega inmediata, güey. Te voy a quemar, güey. Pero no te he quemado, güey. Aún. Lemanuel quiere saber, güey. Lemanuel quiere saber. Al ratito platicamos. Oigan, tengo un tema. Espera, espera. Es miembro de la banda, debe de saber. Tengo un tema. ¿A qué edad fue tu primer novia? ¿Tuviste tu primer novia? No. ¿Fuiste 15? Para, ¿15? ¿Fuiste pajuelillo? ¿Fuiste no, pajuelillo? No, para nada, para sí, nada. Sí, eras... Te... ¿Eh? No. El poste, bueno, el poste, tu primer poste. Que te abrazaste. Bueno, fue. Y te restregaste. Y ¿fue beso de telenovela o.? Ah, cuando te diste los primeros tallones. Sí. El yuki. No, pero el raspado. Cabrón, el raspado. Pero fue el colchón. Wey, y dices que te está quemando este güey, haciendo esas preguntas. ¿En el colchón, en la esquina? Fue en el colchón, en la esquinita, güey. Sí. Ese es el primer amor de todos, güey. Y lloraste cuando se iba, que te cambiaron el colchón. No, se la lleven. No, cuando te cambiaron el box. Ándale. Te pusieron base de sólido. No. Y tu mamá, Fernando, ¿qué le pasó al colchón? No. ¿Por qué está todo tallado ahí? No, ni gato tenemos, cabrón. No lo tienen en la basura. Estaba todo rayado así por lo. Ay, que... ¿Y por qué el cuarto no tenía tirón? No se tiene. Calactitas que tenía. Fernando, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá, la tarea. ¿Qué pasó? Es que te hablan, ¿no? Con la puerta cerrada. Oye. Nada, ¿de qué? Estoy sentado. Oye, banda, ¿se acuerdan de su primer beso de lengüita? Sí, ¿cómo no? Ay, güey, acuérdate. Éramos tú y yo. Estábamos tú y yo, ¿no te acuerdas? Ahí estábamos. Me asusté con Pix. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Un alien. ¡Me sacaste un moco! Ah, no. Típico del primer beso es que quieres meter toda la lenguata y baboso y las dejas todas embarradas de babas. ¿Así fue también? ¿O fue elegante, con clase? Síguelo quemando. Síguelo quemando. La pura puntita. Sí, elegante. No, él se quemó solo, güey. No, ¿por qué? No, dices que me dejaste embarrada, que no sé quién. A mí no me sucedió así. ¿A quién? Ah, una chiquita. No, que no fue tu año. ¿Así te pasó a ti la primera vez? No. Venga. No. ¿Quién fue tu primera rimón de poste, güey? Se está regresando, ¿viste, güey? ¿Jorge o Arturo, güey? Fíjate que era, es una en la primaria. Ay, ¿en serio, güey? Sí, bueno, qué precoz eres, güey. Eran besitos así de... De cachichurri. De cachichurres, sí, besitos bonitos. La está desviando, verdolaga. No, la invité al cine. ¿Cuál vieron? No, ese más y medio. ¿Vieron la de Zurrillito? Emanuel 5, güey. Creo que era una alrededor de... del mundo. Era una de James Bond, pero no la vimos. Me la pasé correteándola en toda la sala del cine. Como una gacela. Ay, eras traviesillo. Eras como una gacela. Sí, ya al final la pesqué y le dije, ahora sí. Siéntate, porque me quiero comer las palomitas. Deja estar corriendo en la sala. Quita tu lengua, me estorba. No puedo comer bien. Ya, no, déjame en paz. ¿Pero qué película de James Bond era, güey? Con Sean Connery. Era con Sean Connery. Era la de GoldenEye, una cosa de eso, ¿no? No, más atrás, más antes. Ah, por atrás también. Oye, si eres bien puerto. No, muy guapetona. Ojos verdes. Bien bonita. ¿Te gustaban güeritas? Después me la encontré en la secundaria. Fue en la Ciudad de México. ¿Y qué tal estaba? Y van embarneciendo. Y se van poniendo bien bonitas todas las chiquitas. ¡Ay, ay cocha! Ya tenía novio cuando me la topé. ¡Qué triste! Parece novela de Televisa, compi. Ahorita sale la rosa y el aire así me... Pinche Rosa de Guadalupe, te viene guanga. Había ido a su prepa, no, a su secundaria de visita, de eso que andas buscando. Ibas con el uniforme. Ibas de cacería. Y no, pues ahí estaba ya el novio. Y ya, no, nomás lo saludé. Mucho gusto en verte. Bye. Lo extraño. Bien. Gracias por tu testimonio. Fue el primer amor, la primera novia. Volvemos contigo, no HD. Te estás haciendo ¿y lo que te pasó? Después vino un proceso de descomposición donde entras a la preparatoria. A ver, espérate, sí. Me está hablando ese chiquito mamá. ¿Sabes qué? Es que típico de que te quedas afuera del refrigerador y te descompones. con el calor. Te echas a perder. Sí, hay una etapa en la que empiezas así muy bien y luego empiezas así a descomponerte y luego ya que agarras caminito. Mira, pero ese amor fue puro. ¿Puro qué? ¿Puro pedo? Bueno, es el que más te viene a la memoria, güey. No, sí, porque fue el primero. ¿Y me preguntaron? ¿Tienes quesadillas en la noche? Y luego, el de la lengua, sí, ya que introduje la lengua en una boca. ¿Fue con tu chiquita mamá? Fue en la prepa. ¿Cómo? ¿Y tú dijiste la lengua en una boca? La chiquita, o sea, la, sí, fue Arturo. Ah, sí. Fue Arturo. O Jorge. No me acuerdo, nada bien pedo. Uno de los dos. Pero ahí fue, en una fiesta. De la prepa. Luego en la secundaria. Uno de los dos. Los dos. Te emborracharon. Sí. Perdí la G. ¿Qué te está pasando, güey? Abusaron de ti. No sé, pero uno de los dos. Que dijiste, esto es lo mío. Seguro. Me picaba la barba. O sea, a lo mejor era tu mascota, ¿no, güey? Era... Sí, a lo mejor. Oye, échale, échale. Estás confundiendo ahí en los tiempos. Pues es que me llevaron de bulto a la casa y ya no supe quién fue. Entonces, a lo mejor fue la mascota también, el perro ahí. Ay, y yo le decía, abajo no, abajo no. Y de ahí nació el serrucho. A ver. Ay, bueno. Bueno, es que lo que de niño tú piensas que es tu novia, pero no es novia. Ni llegan a ser novias ni nada. O sea, pues no vas ahí como visitas, que no. Es lo que se le llama amor platónico, porque nunca va a llegar a suceder. Sí, sí, sí, es súper, súper raro que una novia que tengas de niño llegas a casar con ella. Llegas a casarte con ella. Yo soy Pietro Corazón, dime. ¿Cuál era? El Pietro Bond Corazón. Pietro Bond Corazón. ¿Cuál era tu pequeñuela? Eres Hab Bond. Hab Bond. Muy bien. Oye, bueno, esa de la prepa nos pescó la mamá. En el beso, güey. ¿Por qué son tan mal pensados? Oye, acaban de subir un video donde pescaron a una teenager en su casa. ¿No lo viste? Unos orientales lo están golpeando brutamente, güey. Porque los cazaron. Porque los pescaron haciendo canchis ahí en el Prau Pau, en The House. Y luego le pusieron en inglés, para que los papás, los tíos, los primos lo golpean todo, el pobre diablo. ¿Y por qué nomás a él y a ella no? Pues porque estaba abajo. ella era la pasilla. Y ella no quería. No, pues ella, la víctima. No. Ella decía, él le pregunta, ¿cogemos? Y ella responde, y me lo preguntas así, una relación sexual debe de ser algo mágico. Y él responde, ¿abra cadabra? Abre esas patas. Tenía que ser así. Ay, cocha, de verdad. Sigue platicando de tu primer amor, mejor. Pero fíjate que qué bonito que lo embonó ahí con un chiste que tenía en sí, su tema. Sí. Algún día le van a salir bien. Esa maestría en España está rindiendo frutos. Pues fíjate, Pita, que... Imagínate cuando le salga bien. ¡Mira, Antonio! Si así hubiéramos ganado el concurso de podcast. Si no te hubieras inscrito, HD. Si no te hubieras inscrito al podcast. Ah, pinche HD. Chingado. Estás empinado, HD. Mi chiquita mamá sería internacional. Lo sacamos de sus casillas cuando le preguntamos de su first love. No, para nada, para nada. Es un chico. Como diría Lemanuel, sí. Mi chiquita mamá, yo no tengo ojos para otra cosa, para mi chiquita mamá. Pero tu primer amor. O tu primera novia. Por eso. Tu primera novia, tu primer beso. Por eso. Mi primer amor es mi chiquita mamá. Bueno, ¿y tu primer beso? Ah, con Pietro Bond. ¿Y después? Ay, contigo. ¿Y después? Es que se pusieron en filita. No, si eras bien promiscuo, compadre, con un no, se pusieron en filita. Esa noche estuvo guay, tu mamá. Ya no sabía ni quién era yo. Me encanta. ¿Para qué se ponen en fila? ¿Para qué se ponen en fila? Qué bueno que fue ingeniero, güey. No mames. Pero mis fiestas eran más tranquilas, güey. Ay, sí, sí. Con vacas y con reses. Qué miedo. ¿Qué tiene que ver las vacas? Oye, güey, no soy agrónomo, güey. ¿Ah? Pues es que siempre andas de cuadros, güey. Ingeniero agrónomo. Me gusta la carne asada, pero no mames. Ah, qué bueno. ¿A poco en ingeniería no había gays? Ay, de madre, güey. No, güey, no me acuerdo. Pues wey, es que no, no, no. Bigotones, así como que. Eran, acá de perdido sabías quién era, güey. Pita lo que quiere decir es que los ingenieros iban a agronomía. A buscar las amistades. Hola. Oye, sí había, güey. Nomás que están escondidos, güey. No, pues a lo mejor escondidos no conozco al. Chacha. A ver, a lo mejor, güey. Chacha se ve que tiene tendencia. Pues le de la uni, güey. Ah, bueno, güey. No. ¿Qué no, sobró? No, hay de gays a gays, güey. ¿Están los del TEC? Y los de la Uni. Y los de la Uni, güey. No, esos. Esos, no, esos son de Reforma. Y el... Están los de acá de Garzasada. Es el chiste local para los que vivimos acá en el norte. En ¿cómo Torre se llama la zona de tolerancia ya en la capital, güey? El, no sé, está la zona rosa. No, güey, empieza con ese. Sí, así, rumbo ¿zumbido? Rumbo no. A veces en Reynosa. Rumbo al pase. Rumbo al está monumento. Está por Reforma. Rumbo al llama, monumento de la revolución, güey. Se llama. Empieza con ese. Sullivan. Un saludo a todos los de Sullivan. Así, sí. ¿A sí, todas sí o todos? Yo desconozco. Es como güey decir aquí que. O sea, Reforma. Es que Sullivan es una calle, hay un parque y hay una infinidad de ahí chiquitas están todos los, trabajadoras, la comunidad trabajando y ganándose sí el pan de cada día. No, ¿y jamás iría a dónde? A Sullivan. Ay, ¿dónde queda? No, jamás irías, jamás escucharías. Es parte del recorrido del turibús. Nocturno. Si no eres, sí, si no te llevan, si te llevan. Sí, pasó por ahí. Y todos, ¡ay, adiós! Y les, sí. Si no quieres escuchar algo prohibido, yo, dime, güey. No, se puede escuchar. Yo te tapo. Sí, aquí, puedo escuchar. No escuches, no escuches. Ah, no. Oye. Está como el... hablando de la comunidad, un saludo a la comunidad. Y acaba de ser el día, ¿cómo se llama? El desfile. Que LGBT. Fue el domingo pasado. LGBT. Que les preguntaba yo cómo les había ido en el desfile. Y nunca sí, que se ya tocamos sí, el tema, ¿no? Tocamos sí el tema, claro. Ah, ya, vámonos a otra cosa. ¡Vámonos! Oye, ¿cuál era el tema? ¿Películas? ¿No hay películas? ¿El ¿hay tema de cuál? ¿No se los mandé? No, ¿cuál? Oye, digo, yo sé que van a decir que ya hablamos de esto, pero... Ya les había dicho yo los, sí, ya, los secretos, 10 secretos de las azafatas que tienen bien guardados. Sí, sí, el de sí los aviones. LGTB, sí, los ya gordos que tragan bastante. Tómala. Chacha. Oye, si habías hablado de que. Sí, ya, no, no, sí, tengo ya un comentario los de aviones, ese tema. Sí. Oye, güey, ¿qué te está pasando, güey? Vi en la mañana ya no se nos acabaron los temas, güey. Vi en la mañana un video de eso. De, a ver, venga. Que era una pareja que viene ahí, tipo recién casada en el avión y luego se ven las caras y dicen, una, dos, tres, y empiezan a pelear, güey. No, que la madre, que esto y que lo otro, y que el viaje así no fue planeado, y así en voz alta y todos los pasajeros, qué pedo, güey, o sea, pena ajena, ya sabes, ¿no? Y luego se levantan y se van al baño, siguen peleando. No, que todo y que la madre, que... Y de repente, pum, una toma. Sí, es que tú y que no sé qué, que la mamá. Y empezaron a hacerlo. A hacer el amor, güey. Pero así, usando palabras como si siguieran peleando. Uh-huh. Y todos los pasajeros, ¿qué onda? ¿Qué pedo? No voltees. Y la sí, sobrecargo. Y la otra, apenas le iban a tocar la puerta y la compañera sobrecargo. No, no les toque, están ahí. Deja que arreglen sus problemas. Y el otro, güey, rápidamente en otra posición. Sí, es que tú y que la madre no la vuelvas a hacer. O sea, y todos los pasajeros lo que escuchaban era una pelea, güey. Buena táctica. Buena táctica para que pero no te molesten. Pero estaban haciendo el amor. ¿El amor? 10,000 pies, güey. De altura. 30,000. Ay, sí. Porque 10,000 es bien bajito. Es que apenas iba despegando. Sí. Quedaban bien cachondos. 30,000 más, me imagino. Bueno, te regañaría, una guía local. Te va a regañar el sabete por no andar. No era internacional, sino... ¿eh? Ah, era local. Era doméstico. Pero está bueno el video. Pues está bien la excusa, güey. Está bien. Y es que si no te molesta y nadie se mete. Oye, no les digas era nada. Era pena ajena y la sobrecargo. ¿Cuál es la excusa que tú agarrarías para agarrarle una boobie a... ¿A la sonata? ¿A Alberto Laga? No, pues... Porque está la típica del cine que empiezas acá, ¿no? Te estiras. Eso está buena, güey. Ah, cuando no quiere, güey. A ver, dale. Porque cuando quiere, pues cualquier excusa. No lo voy a hacer. No, es que le pegas al Feliciano. Ay, perdón, es que me duele un ojo. Bueno, la receta, ¿cuál sería cuando sales por primera vez con una chiquita mamá al cine y que le quieres agarrar un... Algo. Un pecho. Algo cercano. O algo, sí. Un encuentro cercano, vamos a llamarlo. Sí. Un yuki. Te estiras. No. Te estiras. Perdón, Yuki no. Te estiras y hace como que dejas caer un brazo. Ay, perdón. No, pues empiezas a rozar el bracito primero. Sí. Es un movimiento así de que, ay, y luego el hombro. Y le dices, bueno, no dijo nada. Déjame irme a la buchaca. Ahí al sobaco. Ay, le gustó, ¿eh? Y lo dejas un poquito más para donde empiece el pliegue. Pero no es que le guste. Y lo empieza a ronronear. Se empieza a ronronear. Como los gatos, ¿no? Que les gusta. Vas por buen camino. Vas, ya, güey, un poquito más. Ay, HD, ¿qué técnicas tienes? Y luego empiezas a así como que a meter un poquito abajo del bra, ¿no? Sí, del listón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El resorte? No. ¿Cómo se llama? Bueno, eso que es como los gringos, el tirante, ¿no? El tirante. Que hacen los comparativos con los juegos de béisbol. ¿Eso qué es? ¿Primera base? Es primera base, güey. No. Sí, no, es una bubi, es... Pinche HD, a mí siempre me ponchaban, güey. No, si llegas a primera base ya es el primer paso. Uh-huh. Que le llaman el first base. ¿Un second base ya es cuando estás, ya metiste mano. Ya estás dentro de territorios desconocidos, güey. Sí, ya. Y ya tercera base es cuando ya es el Yuki, ¿no? O sea que ya... No, eso es carrera, ya. Ya tienes acceso. Tú eres el cronista, güey. No, el home run es cuando ya es el... al final. Sí, ya cuando... Sí, ya, bravo. Pero el tercera base es cuando te metes un Yuki. Ah. Entonces ahí nada más... De mango, de... Manita sudada es primera base, güey. ¿Es el primer base? Manita sudada. Un yuki es equivalente a un raspado. Un raspado de papaya. Raspado de papaya. Segunda base. Puede ser cualquier sabor, pero el de papaya es el más... el más demandado. El más rico. El más deseable. Es el que sí te deja ahí buen sabor de boca. Bueno, de mano, porque nomás es... Oye, ¿supieron esto del Roku, güey? Que no viene al caso con lo que estoy diciendo. Es lo que yo había dicho el podcast pasado, güey. Pero espérate, para finalizar ese de la primera, segunda y tercera base. ¿Del Roku? Sí. Cosas ya que... Ya lo habías dicho. No, espérame. Ahí vamos. Cosas que nunca escucharás decir a una mujer. Yo invito, cogemos, tienes razón. Sí. Por atrás, por favor. Yo subo el garrafón. Eso está bueno, eso está bueno. Te lo compro. Yo pago, no. Yo pago, no. No, fíjate que ya si pagan ya, ¿va? Sí. Ya jalan, ya. Ah, de trabajar. Ah, okay. Sí, bueno. Bueno, mencionabas el Roku. Sí. Yo hace dos podcasts. Ya lo había mencionado. Había mencionado que el Roku ya iba a salir de funcionamiento porque andaban ahí ya cazándolos. Pero bueno, dale. ¿Es la actualización? No, completé la nota. Okay, dale, perdón. ¿Ya lo habías dicho en serio? Sí. Ya no lo digo. No, es que ya pero acaban no de... Pero la nota completa. Actualízala, es una actualización. Es una actualización. Dice, si estabas considerando lo que había hecho el verdolaga, para complementar. Si estabas considerando comprar un dispositivo Roku en este momento, tal vez tengas que revisar otras opciones, dice aquí la nota. Ajá. Un tribunal de la Ciudad de México ordenó la semana pasada, como actualización, detener la venta de este tipo de dispositivos en el país bajo el argumento que suelen ser hackeados para permitir a los usuarios de ver canales pirriatas. No. Ya el tribunal acaba de decir, ¿sabes qué? Se prohíbe la venta en México de los dispositivos de Roku. Pues FAMSA compras, vendía Roku, ¿eh? Lo compras en otro lado. En el otro lado, en Estados Unidos. Sí, güey. Porque aquí, por ejemplo, dice... Bueno, dicen, ¿por qué está acusado Roku de piratería? El software que utiliza este dispositivo no es más que una versión de Linux. Y Linux es un sistema operativo abierto, de plataforma abierta, que cualquiera puede crear su propio canal o su contenido con un poco de conocimiento de programación. Por eso existen los canales estos que te venden así de que pagas mensual, uh-huh, y te suscribes, te mandan una contraseña y todo ese rollo, y ya puedes ver contenido que en realidad está protegido. O sea, lo que tú ves en Roku, que pagas por fuera, en el Ox o lo que sea, no es más que contenido ilegal. Que no paga derechos. Que no paga derechos y que es una transmisión de contenido protegido por derechos de autor. Es una retransmisión. Es una retransmisión, exactamente. De acuerdo con la agencia Reuters, en México se utiliza WhatsApp para ofrecer a los propietarios de Roku acceso ilegal a paquetes mensuales de cientos de canales de televisión, incluyendo Televisa, HBO, ESPN y muchos otros. Aquí en Monterrey se usa mucho por lo del pago por evento de los partidos de Tigres y Rayados, que aquí es pago por evento, y muchos pagan esa el Roku, ese servicio, para ver los yo las no transmisiones. Tengo Roku, nunca he tenido Roku. ¿Tú tienes? No. Yo tuve, pero ya no lo contraté. Yo tengo Roku, pero no lo tengo jalando con nada de eso ahorita. Ahorita. Porque no hay fútbol. Ahorita. Lo tienes para YouTube. Sus precios varían de acuerdo a las características, pero van desde los 950 pesos hasta los 2800. Y ¿quién se está haciendo rico con esa madre, güey? ¿Todo mundo qué? Pues los que programan esos canales. Pero tú puedes entrar y sacar, creo que te pide mínimo 10 licencias que tengas que dar de alta, o sea, 10 clientes. No. Sí. No, tú metes y te abren la señal, pero necesitas 10 clientes, güey. ¿Tú te puedes meter? ¿El dedo? No, perdón, ¿de qué estamos hablando? No, tú contratas, o sea, tú tienes tu aparato Roku. Sí, el device. Que no es como más que como un Apple TV, el hardware, un Chromecast de Google, sí, el aparato, el dispositivo. Pero hay que darlo de alta. Tú puedes, como tiene Netflix, tiene Cinépolis, tiene Blim, tiene Claro Video, tiene Spotify, tiene Pandora, tiene todos esos servicios ya programados. Emanuel. Pandora, Emanuel. ¿Yo qué? Pandora, Flans. Alex Intec. Perdón. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tú tienes Netflix y lo puedes ver a través del Roku, güey. O sea, porque tiene la aplicación de Netflix. Pero hay que pagar. Pero hay gente, sí, pagas Netflix. Pero hay gente que paga por fuera por un servicio que te brindan de manera ilegal. O sea, tú puedes pagar te dicen, ¿sabes qué? Paga 300 pesos en el Oxxo o en lo que sea. O sea, ¿cómo hay Roku legal y Roku ilegal? No, el Roku es el Roku, ese es el aparato. Y ese, pues, es un aparato, como decir una televisión, como decir un Apple TV. Ese sí es el legal, lo compras. Pues sí, es un dispositivo, es como un celular. Pero lo que tú ya hagas con él ya después, pues ya está fuera del rango del alcance de responsabilidad de Roku, de la marca. Entonces, como Roku tiene un sistema operativo libre, abierto, cualquiera puede hacer programar un canal y te ofrece el servicio. Pero lo que empezó como yo puedo crear un canal de televisión y lo programa y lo puedes dar de alta en tu Roku, como alguna cosa. Por ejemplo, imagínate Chicharrón con Pelos, crea su propio canal en Roku, lo publicamos y pasamos contenido de nuestro podcast. Ahí está bien, porque nosotros somos los dueños del podcast, ¿no? Pero viene alguien más que se dedica a la programación y que empieza a retransmitir los canales que comúnmente están en televisión de paga, por ejemplo, HBO, películas de pago por evento, o películas, estrenos, o que partidos de fútbol. Lo programan como si fuera un Netflix, güey. Entonces empiezan a ofrecer ese contenido que tiene y no paga derechos, ¿no? Entonces es una forma ilegal, ¿no? ¿Y qué? Entró la entonces Cablevisión lo que hizo fue demandar a Roku, pero más que a Roku, a los que hacen esos canales, pero como no se sabe quiénes son específicamente, lo que hizo fue, ¿sabes qué? Bueno, bloquéame Roku la venta de los dispositivos en México. Para que esa piratería no baje o se controle, ¿no? Sí, porque la racita, según tu poder adquisitivo, o sea, yo tengo Roku y ya veo, no tengo que contratar Axtel TV, Cablevisión, todos los exacto, proveedores, ¿no? De que venden señal. Netflix, inclusive. Netflix, por ejemplo. Está quitando clientela, dices. Te cobra 100 pesos mensuales y Netflix paga a cada película o cada estudio cada vez que se reproduce una película. ¿A poco ahí está gratis Netflix en Roku? No. Netflix es Netflix, es una aplicación. Sí, ahí tienes que pagar para poderlo ver. Pero los que te ofrecen esos, tú te metes en Facebook y le pones Roku y te aparecen cientos de páginas que te ofrecen ese servicio. Y te cobran 200 pesos mensuales por todos esos servicios. Desde Netflix, 150, HBO, exacto. Programación. Pues que la verdad no está bien económico al chile. Sí. Habría que ver porque, por ejemplo, pues si pagas 200 pesos y tienes HBO y partidos de fútbol, pues está regalado. Pero depende de tu conexión y a veces los canales no están disponibles y se te cae la señal, o se te cae la transmisión. O sea, tiene, pues no deja de ser ilegal. Entonces, Es como si vieras en como internet. Como el DirecTV en su momento. Como las antenas parabólicas. DirecTV, es cierto que... Que había pirata también. Había pirata. El DirecTV pirata, ¿te acuerdas? Que estuvo y su había apogeo. Varios, ¿no? Había otros. Había legal e ilegal el DirecTV. No me acuerdo, no. Es que DirecTV aquí no se vendía. Era sí. En Estados Unidos. No. Entonces bueno, tú, al tú, principio. Tú te desbloqueaban una tarjeta y tú podías ver la señal de Estados Unidos de DirecTV. Y veía las películas de estreno que estaban todavía en estaban llegando en cartelera o todavía no llegaban en cartelera a México y ya veías las películas. Eso sí era ilegal. Sí. Entonces, es lo mismo. Pues todo. Pues bueno, entonces ahí está el rollo. Ya se suspendió. Ya ves, en todos los lugares donde venden el dispositivo de Roku, ya está prohibido. Debieron de haber ya quitado. ¿Y el que ya lo tiene, ya chingo? Pues sí, ya lo tiene. Ya. El fallo ordenó a tiendas como Liverpool. Sí, Best Buy, el Palacio de Hierro, Walmart, de suspender la comercialización del dispositivo. O sea, ya no lo puedes comprar. Ahorita ya no, ya el que no lo compró ahorita ya no lo puede comprar. Pues aquí tenemos la frontera, hombre, una vueltecita te traes, me. Y va a empezar la reventa, y va a empezar. Va a subir de precio. Va a subir de precio. En el mercado informal. Es correcto. Bueno, era el tema que el verdolaga había querido tomar aquella vez, pero no traía la información completa. Sí. Pero lo dijiste, HD, lo dijiste. Sí. No, si quieren enterar antes, pregúntale a la verdolaga. Producción. Es más, en dos podcasts más vamos a hablar de... La cerveza con sabor a vagina. No. De las guácaras. Oye, ¿películas? ¿Recomendables? No. Ahí viene ¿cuál? Spider-Man, el fin de semana. Mi villano favorito, ¿ya? Ya la vi. ¿Qué tal? Pues, más yo creo menos. Que un poquito mejor que Cars. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Te gustó más que Cars, güey? Pues, la verdad es que... No sé si las terceras partes están saliendo un poquito más peorcitas que en las primera y la segunda, cabrón. De plano. Sí. Porque esta de mi villano favorito es la tercera también, ¿no? Sí. Y está... Pues... Del giro, más o menos. Pues, está más padre la primera y la segunda. No sé por qué si ya las ves con otro enfoque, no sé qué será, güey. Eso pasó con la de Shrek, ¿te acuerdas? Que la tercera. La primera estuvo buenísima. Sí. La segunda, como que bueno, está buena todavía. La tercera ya no sirvió para nada. ¿Qué es lo mismo que pasó con Volver al Futuro? Volver al Futuro es oye, otra. Oye, que va a salir la cuarta, ¿no? ¿Volver al Futuro? Pedo lo que traen ahí de... Anda un tráiler, ¿sí lo viste? Ah, no, pero esa es una recopilación de muchas imágenes de... Vino el aniversario. Y sacaron un tráiler así. La de Volver al Futuro, sí, la tercera es la más malita, la verdad, de que es en el viejo este y todo eso. Que está buena, pero no está tan buena. Pero todavía viven los personajes, ¿no? Todavía. Michael J. Fox. Pues todavía vive más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el doctor? Christopher Lloyd. Sí. Es que ¿Por qué las terceras partes serán así, güey? Fíjate que hay excepciones, güey. Por ejemplo, Star Wars. ¿Pero cuál fue la tercera? De Star Wars. A ver, güey. De la primera fase o de la segunda. De la tercera, de la primera. De la primera trilogía. Ajá. Estuvo muy buena. ¿Y de la segunda? También estuvo, fue la mejorcita de la. ¿Cuál es la tercera parte, sí es cierto? La tercera parte de Star Wars, de la primera trilogía, es El Regreso al Jedi. En inglés. The Return of the Jedi. Si sabes, te felicito. En la segunda trilogía, la tercera película es cuando se convierte en Darth Vader, güey. Ay, mi Anakin, entonces la mejorcita también. Ah, está buena. Está buena. Pásenle un Kleenex a la pita. Oye, ¿qué otra cosa? Porque yo tengo otro tema que ya habíamos visto, güey. La semana suéltalo. ¿Sabes por qué algunas personas tienen las venas de las manos más marcadas que los demás? Porque están bien mamados, güey. Yo pensé que era por eso, güey. No sé, no leí la nota, pero... Dice... Es cuando haces una cañanga... La sangre te la levanta. Es como cuando la enfermera te dice, a ver, cierre su puño porque le voy a sacar sangre. Y aprietas. Aprietas para que se note. No, las venas de las manos, güey. Qué venoso. Oye, estoy menudo, ¿no? A ver. Tú estás menudo. A ver, papito. No, estamos iguales. Mira. Ahí está. No, pero fíjate, a pesar. No, el verdolaga. No, yo no, mira. No, tú no. Qué malotas, güey. Oye, ¿qué crema te pones? Se te ven los nudillos. A pesar de que el verdolaga. No. Fíjate que tiene una desventaja, güey. Que no alcanza. No tienes manos. No alcanza la cañón. Todo se te hace chiquito. No, tienes dedos largos. ¿Tú tienes los dedos largos? Sí, ¿verdad? No. Sí, no yo sé. Tengo dedos largos. ¿Tú no, tienes los dedos? No, Emanuel tiene dedos largos, güey. Sí, sí, sí. A ver, los pies. Que se tocaba la guitarra. También fálicos tus dedos. Ah. Decía mi maestro de cine. Pero si vieras cómo jalan. ¿Qué sobró? Pregúntale a mi chiquita. ¿A mí no, sí te creo. Oye. Bueno, a ver, sí. ¿Qué? ¿Por qué? Las venas ahí en las manos. Es lo que estoy tratando de ver, porque no leí bien la nota. ¿Mala circulación? Dice aquí. Espérame, ¿por qué no puedo verlo? Rápidamente, a Chile está buscando. En caso de las de las venas suelen parecer más. Ah, sí, pues ahí está. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tiene la mano hacia arriba, digo, hacia abajo. No, hay personas que tienen hay personas que tienen las venas más gruesas. ¿Y por eso? Y por eso muchas veces tengo es por el eso. Alma. Tengo la. Ah, no, a ver. Sí, que muchas veces es porque hay personas que se les marcan mucho las venas porque tienen las venas más gruesas. Si nota, y luego hay personas que se les saltan las venas por el ejercicio, también por el esfuerzo, por la cañanga, también. Sí. Por ya ves que empieza se baja toda la sangre. Se salta. Y en la cañanga esfuerzo. Se ve la vena cacaria, güey. Pinche el. ¿La vena qué? La vena cacaria. ¿Cuál es la vena cacaria? Pues, no sé, así dicen ustedes. Así dicen en los podcasts. Fíjate, nada más aprendemos puras palabras rimbombantes. Oye, muy interesante el tema. Hay otro tema que ya habíamos mencionado en el podcast. Sí. Ah, pues mejor digo el mío, güey. No, ya lo dijimos. ¿Qué creen? ¿Panam? Está de regreso, güey. Vuelve. No es cierto. Quiere hacer competencia esos tenis. No, los que están, no de regreso, pero abrieron una línea Calafia. Que es, ellos nada más vuelan. No, Compix hablaba de los tenis, güey. Ah, perdón. Bueno, es que había una aerolínea, güey. Hay una línea que existe que se llama Calafia, con eso de las frecuencias de los aviones. Ahora ya va a haber directo a Mazatlán, directo a Culiacán, directo a Sonora. ¿Y se llama? Directo a La Paz. Calafia. Calafia. Que ellos nada más tenían un vuelo de La Paz a Loreto, de La Paz a Mexicali, güey. Pero para acá no volaban, no sé. Y abrieron hoy de aquí directo vuelo, a Monterrey. Monterrey, a La Paz y esas son las que dijiste. Pues es que está bien demandante eso los aviones, güey. Hay que comprar nuestro avión, ¿no, compix? Sí, con lo que no dejan los patrocinadores. Ya lo tenemos, pero lo estamos rentando, güey. Oye, mandó un mensaje, dice que tal vez buenas noches, felicidades por el programa. HD manda saludos, güey, pues, pero no dice quién. Pues manda saludos. Nomás pone un... chilote. No, es anónimo. Un venudo. Anónimos, vamos a llamarles a ellos anónimos. La vena cacaria, ¿cómo es? La vena cacaria, aquí saludos. Está, mira, te mando saludos. No es cierto. Todo eso, mira. Eso puso. Sí, güey. ¿Por qué nomás los ves tú? Saludos de mi parte, dice. Te gusta, güey. Está bueno el chiste. Bueno, no, porque... no ha habido chistes, aviéntate uno, verdolaga. Espérame, porque, no, porque la bandita lo pidió, vuelve la sección... difícil de creer. Y ahí les va. ¿Quién lo pidió? La bandita. Yo nunca me enteré. No, bueno. Pero bueno, échala. Es que así se dice. No la conocía, güey. Ah, la vena cacaria es el asterisco. Sí, puño. Yo no sabía, güey. Ay, si eres el más puberto de la banda. Pues sí, yo no sé, güey. No juegues con mi inocencia. Pero sí sabe y no dice. Igual cuando le preguntamos en el examen, pásame la 3. Sí, ahí voy. Y se enconchaba más. No te la pasé. Híjole, se pasan, ¿eh? Bueno, en su sección favorita, difícil de creer. Dice así: miembros de tribus sudamericanas se saludan tirándose pedos. Imagínate. Así como nosotros, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué ha habido? Nada, güey. Oye, bueno. ¿Qué? Traes conmigo. Los Yanomami. Yanomamis, güey. Que habitan en el bosque lluvioso de las Amazonas. Tradicionalmente se saludan con unos sonoros y amistosas explosiones de gas en sus traseros. ¿Qué ha habido, güey? ¿Qué onda, güey? No, pero a veces ni dicen eso, nomás. ¿Y ya? Ya significa pues ya evolucionaron, güey. ¿Qué tal? Ya dicen el abecedario. Ah, besos. O a veces ya por WhatsApp, ¿no? Hasta en inglés, güey. ABC. ¿Eh? Eso es después de un podcast. Al día siguiente. A veces. Sí, está bueno. Inhalar pedos puede ser saludable. Sí. De acuerdo a investigaciones. Eso ya lo habíamos dicho. Sí. Sí. Sí. Me la brinca. Neta que sí, neta que sí. Bueno, puede revertir el daño. Ya lo dije yo, estamos bien, sí. Cabrones. Bueno. Sigues tú con esta y... Ya lo dijimos, güey. Ese es un copy-paste del 172. Bueno, el asterisco más estrecho es igual a pedos más sonoros, güey. Esa no se ha dicho. Si tiendes a emitir pedos tan bulliciosos y tan sonoros como los conciertos de Metallica, quiere decir que tú no tienes un ano abierto que permita la salida más silenciosa de tus pedos, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Es el con himno... los tuyos no se oyen, güey? ¿Es el himno de la banda o qué? Ay, sonoro, rugir. Espérame, tarde, ah, no, ese no. Mi compita cuando va al baño caga como patito. No, el pedo es... Así que de ahora en adelante avergüénzate de tirarte pedos tan bulliciosos, pero también debes estar orgulloso de tener un ano estrecho. Entonces, ¿qué conviene? ¿Que se escuche o que no, no se escuche? No, pues que se escuche, pues imagínate, va a estar... Claro. No, hombre, pues... Bueno, ya. Siempre hemos hablado en todos los podcasts de la... pedos, ¿sí o no? Y de caca y de pipí y de popó y... Bueno, ya, al chile, güey. ¿A ti te da pena aventarte un pum delante de tu chiquita mamá? Un pum. ¿Delante de tu chiquita mamá? Mira, no es que me dé pena, me lo prohíben. ¿Está? Sí. No más. Está ¿por prohibido, qué? Está prohibido. Yo estoy entrevistando, cállate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? Casi tengo la respuesta, güey. Dime, ¿por qué? Porque hediondos. ¡Porque huelen feos, güey! ¡Yo lo sabía, güey! ¡Tengo 10! Bueno, ahora que pregunte, le mandé. ¿Qué? No, que conteste, güey. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tú no los tienes prohibidos? ¿Los pedos? No, güey, haciendo la pregunta. Madre, Dóriga. No entiendo, güey. ¿Qué está pasando? Estoy preguntando que siempre hablamos de pedos. Ajá. Y que si huelen, que si no huelen. Que... Pero ya el chile, nosotros, que tú te echas delante de tu chiquita mamá. Sí, de mis hijos y de todo mundo. ¿Ves? ¿Qué? Así debe de ser, güey. Es algo normal. La ley de Emmanuel. No de todo el mundo, pero sí de la familia, sí. Oye, pero tú también, con tu chiquita mamá, ahí te va uno. Sí. No creo. Sí. Si no te dejan venir, ¿eh? Pero me manda al baño. ¡Vete al baño! ¡Haz lo que tú quieras! Para eso es el baño. No, pero no avisa. El pedo no avisa, güey. Pues, o sea, el pedo llega. Imagínate, es que yo lo tengo entrenado, güey. Ah, tienes entrenado, sí. Tengo la canaria. La vena canaria. Aviso y al baño. Ah, sí. Y allá, ¿verdad? ¿A poco sí te da chance? Bueno, ¿vas al baño y te bajas el pantalón o con ropa? Te avientas el pedo. Güey, eso es en Japón. ¿Qué, güey? No, en China, güey, hay un trabajo. Jackson Corporation. Según aquí, estos cabrones. El investigación de chicharrón con pelos. El investigador de chicharrón con pelos. Ra, ra, ra. Que se. Hay un trabajo en China que es oledor de pedos, güey. No es cierto. Estos inteligentes tipos ganan más de $50,000 al año diagnosticando enfermedades digestivas a través de la esencia de sus pacientes. A ver, compis. No te creo. Tú que has andado por esas tierras, ¿es verdad o es mentira? Por lo rural los he escuchado eruptar, güey, pero echarse el pedo. Pues es un pedo. Es un pedo oral. No me ha tocado conocer a alguien que trabaje en esto. Es un pedo oral. No me ha tocado importar pedos de China, güey. Bueno, que digan, oh, Mexican pedo. ¿Por qué? Porque todo Mexican lo destacas far. Antes. Toca el último. Cuenta la leyenda. Ah, no, no es cierto. Peores comidas para tirarse pedos. Uy, qué buen tema me tocó, viejo. ¿Peores o mejores? Me lo sé de memoria, güey. Por cierto, me acabo de enfermar del estómago, güey. ¿Y cómo te fue? Pinche, no, ¿qué comiste? Me pasó un fin de semana malísimo, güey. ¿Y aún así diarrea, temperatura, güey. Ya sabrás. Súper mal. ¿Superman? Sí. Actualmente, estas son las mejores comidas si tu objetivo es tirarte más pedos. Verduras, huevos, carne roja, alimentos altos en fibra, lácteos, ajo. Ay, los lácteos, creo que eso fue lo que me cayó mal, güey. Es que pedí un licuado de plátano con fresa que me encanta. Y papaya. Es el raspado, lo pedí, güey. Deslactosado, güey. Y aún a mí estos puñetas les valió madre. Échale ahí de todo, güey, no hay pedo. Y fue el que me desgració el estómago, güey. Oh, ya me andaba, me sentía súper mal, güey. Pero bueno, y comidas altas en levadura. Las legumbres son... O sea, la cerveza. Notorias por producir flatulencia, pero no tienden a generar ese mal olor que repele a la gente. Ah, bueno. Es el pedo. O sea, prácticamente todo, güey. Toda la comida te causa gases. Claro, güey. Sí, si comes carne roja, si comes harina, si comes verduras, si comes no sé qué, o sea... ¿Te has olido después de comer brócoli y que te tires un pedo? Sí, güey. El brócoli sí es fuerte. No, la comida es fuerte. La comida china en general, güey. Los nutriólogos saben que el brócoli es... te produce gases. La cebolla también. Y la cebolla también se utiliza mucho en la comida china. La comida pero china. Hay antiflatulantes, ¿no? Hay pastillas que ya tienen con olor a chocolate o a fresa. Ya inventaron esas pastillas. ¿De veras? Pero los pedos llegan, güey. O sea, no es como que, hoy voy a tener pedos, déjame tomar una pastilla para que huelan bien. Pues no, güey. Pues llegan. O sea, no es como que ahorita, por ejemplo, ahí les va. Pero llegó, si te lo puedes aguantar, es controlable. Te hace mal. Bien, respuesta tú. ¿Qué? ¿Verdolaga? ¿Te lo aguantas? Si te aguantas un pedo. ¿Es controlable? Mira. Estás en una conferencia, en tu vehículo. Por ejemplo, te vas a echar un pedo. Ok, te lo aguantas. Se va para adentro, güey, otra vez, güey. Y se siente bien gacho, güey. Sí, pregunta del millón. ¿Por qué las chiquitas mamás nos echan? No, claro que se echan. Y son más gelosos que los de nosotros. Pero no se oye, no son sonoros. ¿Por qué crees que no son sonoros, güey? Son mortíferos. ¿Matan? ¿Por qué no? Ni los empleados de China quieren eso, güey. Acaba de decir la nota de producción, güey. ¿Por qué no son sonoros? A ver, si prestaste atención. Ay, pregunta de examen. No lo leí, voy a reprobar. Y no te la vamos a pasar, ojáis. Oye, lo chistoso es que los chicharroncitos de la banda, pues ya ves que copian todo, ¿verdad? Y luego te... Ay, es que así como mi papá. Ahí se lo avientan, güey. Ay, ¿verdad? Jala este dedito. Esa es tuya, güey, ya te conozco. Es que es buena esa de jalar el dedito. Sí, te jala. Sí, jala, güey. Sí, te jala. Jálamela a mí. Pero bueno. Perfecto. Muy al bien. Final del texto de Verdolaga dice: no te deseo el mal, pero ojalá se te escape un pedo cuando le hagas el. ¿El qué? Dilo completo, güey. No dice, güey. Faltó el 6-9. El 69. Es un deseo de. Es un deseo malo. Malo, malo. Léelo otra vez. No, no lo voy a leer otra vez. Es de odio, es de cuando odias a alguien. Algún día mejoraremos esto, güey. Ojalá y se te salga un pedo cuando estés haciendo el 69 con alguien más. Pues no, que tú mismo. Está muy francés esto, güey. Se te sale no, el pedo no, hasta no hay un curso de chistes, premio, güey. Pero no somos Polo Polo, no. Y fíjate, Polo Polo me quedé en los 80s. Y ahorita están los otros. Platanito. Ya están los nuevos Platanito. Con las bananeras. ¿O qué? Oye, y hablando de chismes. Saludos al Putiné. Oye. Saludos al Mol. Ah, no. Fíjate que no sé por qué cuando veo a Cristian Castro me recuerda el Verdolaga. ¿Por qué será? No sé, güey. Llamé a Alejandro Fernández. No, a mí Cristian... me gustó más la de a mí Cristian Castro uy. Me recuerda la rola de Azul. ¿Azul? Azul. Yo cuando veo a Pedro me recuerda la mochila azul. Pedrito Fernández. Yo cuando veo a HD me recuerda Kung Fu Panda. A Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. No. A una calavera de Kung Fu Panda. No. A una calavera de Kung Fu Panda, güey. Cristian Castro confirmó que se separó de su esposa, ¿qué? La violinista Carol. Se acaba de casar, güey. Victoria Urbán, con quien contrajo nupcias por lo civil el pasado 23 de mayo. Tan solo 28 días de matrimonio. No puede ser, güey. Estaba arreglado todo este pedo. O sea, el vato regresó de la luna de miel y dijo, ya. No me gustó. Supo remendar el rumbo. ¡Mamá! Le habló a Verónica Castro. Mamá, ¿qué hago? Dijo que Cristian, obviamente que estoy consternado. Bueno, ¿cómo diría que se haga? Obviamente estoy consternado. Estoy preocupado por eso, pues. Porque no es un chiste. Y bueno, ni modo. Está marcada mi vida así. me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces y por el amor, y de pronto no sale. Ni modo. Hemos escuchado a Cristian Castro sus declaraciones fuertes, donde dice que su matrimonio no sirvió, que no se conocían lo suficiente, güey. Ese fue el argumento de Cristian Castro, güey. Ahora sí, como futbolista. ¡Oh, doctor, no puede ser! ¡Oh, no, bueno! ¡No, cómo puede ser! ¡No, no, la selección mexicana! ¡No, Cristian Castro, no puede ser! ¡No, Cristian! Sí, aterrízalo. ¡Ah, no puede ser, Cristian Castro! ¡No! ¡Ah, no, bueno! ¿No te gustó como la tenía? ¡Pues ni modo! ¡Te y ahí va el Brody! ¡Ah, no, sí! Se divorció. Sí, sí. Mira, yo con Guarachi logro todo. ¿Vieron a ese? Pido, güey. A la Jorge entrevista Campos, era una combinación entre Mauricio Garcés y pinche... ¿Quién? Fue algo grotesco ver... Pero el traje no con pantuflas... No, no eran pantuflas, eran... Patas de gallo. Que lo dijimos el pasado, güey. Sí, no te acuerdas. Sí lo dijimos, ¿eh? Hasta yo lo escuché, güey. Sí, güey. Me cae. ¿Por qué lo sacas al tema si ya lo dijimos, güey? Mejor pon a Alex Intec. Ese es un remix, compis, de recordatorios, güey, de podcast anterior. Por si no habían escuchado. Gracias, banda, por seguir escuchando. Tengo una idea, güey. A ver cuándo hacemos un podcast agropecuario, güey. Pero cada cuatro. Años, güey. Cada vez que termine el podcast en cuatro. Cada cuatro años. Bueno, este tema de seguro nos saca. ¿Cuál? Este, han surgido muchos, todos usamos iPhone, ¿verdad? Aquí. Sí. Y han surgido los, cada vez son más los rumores de cómo va a ser el nuevo iPhone 8 o llamado el iPhone X. También lo sacaste el podcast pasado. Exactamente, güey. Toda la pantalla es táctil. Sí. Sí, sí, sí. Pero el rumor más fuerte, y bueno, la duda más fuerte es cómo van a quitar el botón de inicio. Que toda la pantalla ibas a poner tu dedo. No, no han podido. No, esa era la idea. HD, no sabe qué decir. Esa era la idea. 2-1, está perdiendo. Pero esa tecnología no ha sido desarrollada como Apple quería. Acaban de sacar esa tecnología, los de Qualcomm. Y dijeron, ya se puede hacer escaneo de huella digital a través del vidrio, a través de aluminio, a través de varios materiales. Pero está muy lenta y no es eficiente. Entonces dicen, el iPhone 8 o el que vaya a salir no puede tener detector de huellas digitales en la pantalla. O sea, es prácticamente imposible. Ah, entonces siempre no. Siempre no. Dijo, no, es una actualización. Dijo mi mamá que siempre. Pero en diciembre no va a haber nada. Mientras pueda seguir jugando Clash Royale. Y... Con eso es suficiente. Real Racing. ¿Eh? Real Racing. Yo no juego ese. Güey. Está bien padre. Pásamelo, güey. Es de carreritas. De carritos. De carritos. Hablando, el que quiera jugar Royal, ahí estamos en Rock Navi, se llama. El Clash of Clans se llama. A la madre, no. Chaos Team. Y en el Boom Beach, Sasori MX. Todos los pinches días ahí me tienen. Se aceptan, este. Bueno, con el iPhone 8, güey. ¿De todas las edades? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se aceptan fanses de todas las edades? Pues imagínate cuando tiene el Omarciño, güey. Sí, lo por eso hay chavitos de 13 años. Sí. Lo que. Digo, está el Halo, 8 cuartos. Está en dos de ellos. Eso, o sea, ya todo lo demás, las groserías, es acá en un grupo de WhatsApp. Ah, sí, Lalo ya. Es chicharroncito. Sí. Este, entonces dicen que ya no va a haber escaneo. Dicen, bueno, está comprobado que no va a haber botón de inicio. Está comprobado que no puede haber escaneo de huella digital. Entonces, ¿qué demonios va a hacer Apple para poder desbloquear el teléfono con seguridad? Entonces están diciendo que están creando un escaneo tridimensional de tu cara, güey. No. Con la foto. Tridimensional. El Samsung Galaxy S8, que es el más reciente de Samsung, tiene un escaneo de cara. Uh-huh. Y te permite desbloquear tu teléfono. Pero se ha comprobado que puedes poner una foto de tu cara y como quiera se desbloquea. Ay, no mames. Entonces Apple dice, no, bueno, los rumores dicen Apple no puede hacer lo mismo. Tiene que ser un escaneo, pero tridimensional, güey. Entonces tú vas a tener que voltear tu cara o mover tu teléfono. ¿Pero para qué? Si el dactilar es un buen filtro de seguridad. Pero no lo quieren, no lo pueden incluir en el teléfono, güey, porque toda la pantalla va a ser cristal. Quieren eliminarla. ¿De qué forma? Y no lo quieren poner atrás. Como muchos teléfonos, el escaneo de huella. Yo te puedo lo poner tiene atrás. Le pones el dedo atrás. ¿Cuál vena es? Le das salpita. A ver quién soy. Se le altera la vena, güey. Y Toscana Elpita, eres tú, verdolaga. Sé que te gustó, te gustó. Tienes un escaneo digital. Por atrás. Trasero. Que el pita ya lo trae. Ya lo trae desde hace muchos años. Esta tecnología no es nueva, güey. Ya te desquitaste. Ya, gracias, ya. Se te están bañando juntos. Ay, muchachos. Muy bien. Oye. Oye, salió. Oye, atropellaron a un hombre y luego le roban. Bueno, ¿lo qué? Aparte. Lo no acabo de ver. Le roban a hombre atropellado. No, eso sí son chingaderas. Oye, lo atropellan, luego llega un vato. A ver, te ayudo. Y le quita la cartera. Eso no más pasa en México. No, no sé dónde fue, pero. Es más, deja de ponerlo para. Oye, tengo un mensajito ahí del. Manden sus mensajes. 8180-7444-31. Chistes. Sale un matrimonio a cenar y ahí están en la cena y le dice la esposa: ¿ves al borracho ese? El esposo contesta: sí, ¿quién es? Esposa: era mi novio hace 30 años, me pidió matrimonio y lo rechacé. Y el esposo: qué hijo de puta, sigue festejando. Oye, sí, parece que fue aquí el robo este en Monterrey. No. Y cerca de casa del HD. No, ahí no está el metro. Ahí el no sé qué calle es, pero en una de las metro que pasa. Metro Nativitas. O Indios Verdes. Todavía se acercó ahí a ayudarle y todo ese rollo. Y como se ve con a un pelafustán que le robó ahí la. Pinche banda, güey. No, bueno, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Ese güey está enfermo, güey. Ahora se está leyendo con los medios, güey. Ya te hay una discusión. Y con los pita. Altos y con los bajitos. No, esa es una canción de Pedrito Fernández, no mames. Las altas, las bajas, el H de Parrito Noteros, lo vio también chequenir. Me quedé sin aire. No, hace. Pues que falta que le declare la guerra a alguien, güey, ya directamente, güey. Bueno, el Pita Bond, Hat Bond, está pagando hoy una de las cenas que debe de las apuestas. Pues cuántas debe. Que quedó pendiente. Dos. Con esta nomás te queda una. Wey. ¿De veras? Es de veras. ¿De veras? Y sigue le faltando, wey. Y va a haber interés. Te invito una chévere, es que nomás debo una, güey. Échame la mano. Entonces vamos a prender ahorita el carboncito. Vamos poner la parrilla a trabajar. Uf. ¿Y cuál es el menú, Pita? Unas ricas carnita roja, tablitas. Uf. El corte tablita. Corte y tablita de la San Juan. Preferido de la banda, ¿eh? Así que si algún día nos quieren mandar carnita, pues ya saben. No, me pueden mandar si aquí la tienes, güey. Bueno, no patrocinar. Pueden. No, que nos quiere mandar dinero para comprar la carnita. La mejor carne para asar será aquí en Monterrey. En Sonora también. En Sonora, ¿no? También es muy buena carne. Muy buena carne. Sí. Pero si quieren probar buena carne, aquí. Aquí bueno, ahí está el podcast. Aquí, cuando vengan para acá, pasen. Ya hay San Juan en el aeropuerto. Pueden pedir su carnita. Hay mucha gente al que vacío y se pueden llevar sus paquetotes. Hay mucha gente que lo hace así. Viene de negocios, de placer y se lleva su buena dotación de carne regia. Lemanuel, ¿tú qué prefieres? ¿Hacer un cabrito o asar carne? ¿Qué te gusta más? ¿Un lechoncito? No, las dos. Las dos. Pero más práctico la carne. Ajá. ¿Algún evento mamalón? Pues cabrito. Un rico. ¿En salsa o a la fúnebre? ¿O un lechón? Un lechoncito. Hijo, lechoncito. Me gusta más el cabrito. ¿Te gusta más que el lechón? Me gusta más el borrego. Ay, no, ese es muy invítalo, tiene un sabor más fuerte, pero bien rico. Sí. Sí, güey. Buenísimo, güey. Ahora, aquí le recomendamos la tablita de. Y no es comercial, ¿verdad? Pero es la única que maneja la tablita, si se le llama la corte, es la San Juan. Que la tablita, para los que son de otro lado, si conocen el tibón, es la parte chiquita del filetito. Sí, es lo que no lleva hueso. ¿Quién dice? Sí, sí lleva hueso. Bueno, porque lo hagan con hueso para huesito, que pese más. Huesito. Sí. Pero, pues pero que en realidad es el filete. De aquí filete, la banda, ¿quién es el que más asa carne, güey? Yo. Emanuel. ¿Eres? Sí, güey. Pero ahorita ni me cuenten porque tengo que ir a una terapia. Carnívoro 100%, güey. Eres asadero, como el queso. Sí, me gusta mucho, güey. Ahora que venga mi compita Omarciño, güey, vamos a pinche carne asada. Eso, chingo, ya dijo. Eso, y de ir, ¿quiénes irían? Ah, chinga. No nos invitan, güey, nomás Omarciño, güey. ¿Ves? ¿Eh? Vamos a ver tú y yo una carne. Qué interesado eres. Nomás Omarciño, a ver aquí, ven, A ver quién sí, escoge. El estudio A es el original, allá no. Es más, mira, el primer día que llega, que es el viernes 14, güey, vamos a ir a un restaurante ahí con un farafara, güey. Están invitados, el que quiera ir, güey. No digo el nombre porque no nos pagan. ¿Pero se llama? Diabolengo. Okay. Jackson Corporation, patrocina. Patrocinado. Ya te quedé. Uno más, un chiste más. Me encantan tus mamadas, tus mensajes y tu sexo. ¿Qué? Que me encantan tus llamadas, tus mensajes y tus textos. ¿Eso es textear o tontear? A ver, yo les voy a contar un chiste, a ver, A ver si te sale mejor. A ver si me sale. Qué la digo, no, güey, yo no dije que de ti, güey, tú solito, güey. Tú solito. Me apunté. Ya, no estoy joteando, güey, ya. ¿Ya viste la lancha que rentamos? Va a haber fotos. Qué lancha, güey. Habrá fotos. De 72 pies. ¿Tantos? ¿Y si los pies son así con tantos? No sé, güey, vamos a contarlo. ¿Qué no tiene motor? ¿Qué no tiene motor de gordas? El video. Va un borracho por la calle y se encuentra con una monja, ¿no? Y le pega un trancazo y lo tira al suelo y dice: ¡Levántate, Batman! Y sigues luchando. Vamos a hablar así. Pensó que era Batman. Todos vamos a hablar así como si nos vieras enfermo, güey. Un tipo en un bar pide una cerveza. Cerveza. El mesero pone el portavasos, el vaso y la cerveza. Al rato vuelve a pedir otra cerveza, se la sirve de igual manera, con otro portavasos. Y después pide la tercera cerveza y dice: Camarero, nada. Mesero, otra cerveza, verbo, por favor, esta vez sin la galletita, que están un poquito feas. Ay, estuvo muy complicado. Voten por el chiste más malo, el de Verdolaga, güey. No, neto, ya te ganó por el chiste. Sí. Gracias por su apoyo. Has ganado un chicle masticado. Oye, Pita. Soldado Pita. Sí, dime. Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Ah, gracias, capitán. O sea, porque no lo vio por el camuflaje. Me encantas, HD, me encantas. Pensé que le ibas a entender. Otra vez, tú quieres si vas a al baúl, cabrón. Oye, ¿tu país es seguro? Segurísimo. Ay, seguro te roban, te estafan, te secuestran. Ay, bueno, ya no sé qué contar entonces, güey. Ya. ¿Sabes qué? Me voy a levantar a echar un pedo. Qué sucio. Y es que en la casa no puedo, güey, así libremente. Eso quiere decir que lo tiene apretadito. Sí. Hoy sí oíste el nivel de. Surround. De surround. Bueno, pero eso debes sentirte orgulloso de que tu pedo, sí. Suena apretado. Suena bastante. ¿Sí saldrá en el podcast ese? Oye, pero luego pasa que te echas un pedo acá con ganas y sale manchado el canelo. Hijo de su madre, güey. Sí, ahí sí te metes en problemas. Aparte. Sí, problemas los chistes de HD. O no te van a preguntar, ¿no te limpiaste bien? ¿O qué pedo, güey? ¿O qué pedo? Fue un pedo, güey. Fue un pedo. ¿Y por qué nunca han dicho el verso o el poema del pedo? ¿Te lo sabes? ¿No? Sí, sí te lo sabes, sí te lo sabes. Dilo. No, dilo. No seas cookies. Sí, dilo, saben, dilo. Sí lo han oído, ¿eh? Sí, sí, sí, lo he escuchado. No me lo sé, güey. Dilo. Está medio... Dilo, güey. Google a lo mejor. Sácalo rápidamente, güey. Lúcete. Pues HD es el dedos mágicos. A ver, ¿el dedos qué? Mágicos. ¿Qué? El poema del pedo. Del pedo. El pedo es un tu cha cha cha. Okay, el poema del pedo alegre o del pedo. Lo dilo con voz de con poema, voz nostálgica, wey. Porque es un poema. La palabra canta. El pedo suena. Y suena así. Y música de fondo, güey. Alguien me preguntó un día, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté muy quedo: el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pero se los tira a toda la gente. En este mundo un pedo es vida porque hasta el papa se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta, deja que sople y deja que gire y gire. ¿Por qué termina así? ¡Ay, HD! ¡Dimas con madre! Es que no sé por qué termina así, güey. Me iba a poner de pie. Me estaba identificando. Con el pedo. Muy bien, le recordamos las... Uy, se me está acabando la batería del aquí de... le recordamos las redes sociales también. Por favor, sí. Que nos sigan en las redes sociales en... Verdolaga Off, Twitter... Arroba, Mano. Perdón. Al arroba no se dice. El arroba no, güey. No has venido, güey. No se dice, güey. Está prohibido. Manuel Salazar G. Sígueme, bandita. Sí. Pietro Bon, sígame. Sí, y Fer HD HCP. Y la oficial de Charro con Pelos HC Podcast en Twitter, en Instagram también, HC Podcast. También en Facebook, en la página de charroconpelos.com. Si nos quieren mandar, siguen en venta las playeras, güey. Las playeras, hay espacio publicitario también. Pues hay mucha oportunidad para que su negocio crezca. Y si quieren anunciarse, ¿qué hay que hacer? Okay. Pónganse en contacto con nosotros. Ahí está por correo o a través de la página de Facebook. El WhatsApp, aunque no estemos transmitiendo en un podcast común y corriente, manden en 3 semanas un mensaje. Hay manera de ponerse en contacto. Lo que se les ocurra al 8180-744431. Es correcto. Nos quieren mandar un correo o algún tema, un tema más que no sea repetido, así como Jackson México y Facetunes sean patrocinadores o les hacemos mención. Cerveceras, anímense. ¿Quién? Cerveceras. Oye, ¿a ustedes les gustaba esta canción? Mira, depende del mismo disco de 90s Pop Tour. ¿Para qué momento? Pues, ¿un momento cachichurris? No. Para momento de relajo. Lo que sí sé es que se hizo muy famosa. Todo el mundo la cantaba. A mí no me gustaba la cantante. Digo, no me gustaba sus canciones. Pero tuvo mucho auge. Mira. Ahí les va, mira. HD. Del 90s Pop Tour. Fey. No, ¿sí te gustaba? Fey. No, mi chiquita era... mamá, no. Ah. No, Fey, fíjate que a mí también no. No puedes cambiar de rola. ¿La media naranja? Tú mi complemento, tú mi media naranja. Sí, te la aprendes porque está muy mira, fácil. Está mejor esta, mira. Esta sí te acuerdas. Y aparte se tardó mucho en el intro. Hoy nomás. Con esto nos retiramos. Los chicharrón con velos. Y nos vemos en la próxima emisión. Bueno, podcast. Está bien. Preferido. También se tarda mucho. Bueno, sí, es Rocky. Un detector de metal. Mi querido Levarue. ¿Qué onda? Nada, aquí no. Un gustazo, maldito, saludarlos a todos los que nos escucharon en vivo y los que nos van a descargar. Les mando un fuerte abrazo, güey, a todo el mundo, güey. Los quiero, vaya madres, güey. Más a mi chiquita mamá, pero no se preocupen, güey. Cuídense mucho, cabrones. Me dio mucho saludarlos. Mi querido Pietro Bond. Oye, gracias a mi chiquita mamá que me permitió estar con ustedes. ¡Banda! Take care. Nos vemos pronto. Gracias, me lo pasé genial. Verdolaga. Y me despido con la típica frase. La expresión, con todo el respeto, viene del latín. A ver, pendejo. Con todo respeto. Take care, banda. Gracias, yo soy Fer HD. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Charrón con Pelos. Este episodio fue el 179, grabado el 4 de julio del 2017. Gracias a todos. Gracias, banda. Arroz. Nos vemos. See you. 5-3. ¿Por qué ahora tan canciones tan pupilas, güey? Pues ya también es playera. No, es una canción. Los desacados, ¿se acuerdan de eso? Sí. Estaba más bonita. Yo era quiero un bikini azulado, amarillo. ¿Esa era de ellos? No. Sí. ¿Sí? Bueno, ah, entonces ¿sí? la de Thalía era amarillo azul. Ah. Ándale. ¡Hola! ¿Quién viste la HD? Bikini. Hay que prender el carbón, güey. Hay que prender el carbón. Sí, una carnita. Yo estaba solo y tranquilo en la playa. Bikini. Cuando de pronto yo la vi pasar. Era una nena.